En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. ¡Pirco ha llegado a la ciudad! ¡Pasen, señores, pasen! Quisiera que no haya ningún tipo de reacción hasta que veamos qué es. ¡Que sean fuera de goma, que sean fuera de goma! ¡Madre mía, lo que hay! ¡Tendido es el verde! Este es Víctor, sí. Como no, comiendo. ¿Es una polla de goma? Sin problemas, ¿eh? Y que se la fume y como un señor. No por la droga, sino por culo. Claro. Pero espera, a ver si eres capaz de sacarlo. Eso es capaz sin romperlo. Efectivamente, sin romperlo, porque esto. Yo soy un desastre. A ver. Bueno, pues. ¡Ahora que llega! ¡Salió! ¡Salió! ¡Que sale! Fíjate que no. Lo difícil suele ser entrar con los pies metidos. Así lo sacamos. Claro. Y la disfruté mucho cuando yo me cambió por dentro. Me han dado 3 vueltas ya, por lo menos. Lo menos. Que nos tienen muy enganchados. Aguas. Me gusta mucho. Sí. Pues es una. En una zona concreta. Daba paja, hay que reconocerlo. Sí. Espero, por favor, que me gusta mucho masturbarme. Pero antes me acariciaba el prepu un poco con la emoción. Coge y lo chupa. Porque os juro que no, ¿eh? Es la primera vez que veo de lo que viene siendo follar. 4 mendigos. A mí me pasó. Pues yo solo quería decir eso. Hace de vapor. No, el amor es una roca. Maravilloso. Hola, hermano, follar 4 mendigos. Y lo mejor. O sea, está muy bien, está muy bien, Puni. Muy bien, como siempre, tu impresionante trabajo de síntesis de lo que supuso el último programa. De forjado a fuego, repito. Es tal y como yo lo recuerdo. Ahora bien, te propongo un reto. ¿Serías capaz para el siguiente cambiarle el sentido? Y que no haya ni un solo contenido sexual. No porque me moleste, sino ya para que te lo tomes como un reto. Es que a mí me gusta disfrutar con mi trabajo. Ah, bueno. Y si no era sexual, pues. No. No. No. No. No. Ah, buenísimo. Yo te he lanzado ahí el guante. Ya, pero ese guante está usado. No lo quiero. ¡Oigan, chicos! ¿Qué ya pasa? Que estamos aquí, no. Y no allí. Aunque no lo parezca. Y no allí. Que. A ver, teniendo en cuenta que ahora vamos a hacer con lo de los premios. Toca la gala anual que estuvimos. Los prestigiosos premios Vinagrito. Pues, por decir, todavía no hemos hecho la jarrita, por cierto. No, pero bueno. Hemos conseguido la jarrita. Es el único premio que lleva tu nombre. Pues bueno, que lleva un nombre que me habéis puesto. Tuyo. Bueno. Y vamos a soltar mucha bilis. Y normalmente acostumbramos a ofender a algún colectivo. Sí, sobre todo tú. Sobre todo yo y yo, somos muy de ofender. Sí. Yo mismo. Vamos, yo creo que lo que deberíamos hacer ahora es empezar a ofender ahora a saco a todos aquellos colectivos que nos caigan mal, nos lo quitamos ya de en medio, pim pam. Vale. Y ya programa, noticias, vale. Misterio. Pero todos hacia Cholón o que uno elija. No, que cada uno diga, me cago. Por ejemplo, yo a mí me cae muy mal la gente que empieza a picotear ahí en el metro. ¿En dónde? Para que se abra la puerta antes de que se abra la parada. Lo que les da muchas veces. Hostia, qué hostia le da. Que con una ya vale. Con una ya vale, pero ellos están. Que no se va a sacar el especial por darle muchas veces. Si te doy una. Avance, 1, 2, 3. A mí me tocan mucho la nariz en los runners, tío. Cuando voy por la bici por Madrid Río, que los que van uno solo me da igual, pero los que van en trío. ¿Runners fosforitos o? Sí, eso es lo de menos, pero van los 3 en paralelo hablando de sus mierdas. Como los mendigos. Claro, y yo tengo que estar rodeando. Con la bici, que tiene que ser súper. A ver, si haces el fosforito, te sientes como en un videojuego esto de los 80s que van. Sí, eso sí, me siento como ahí, como las invades o algo. Y esquivándolo, pero eso es fatal. A mí me da asco la gente que conduce 4x4 porque van como si fuera la carretera entera suya. No me gustan. No te gustan. No me gustan. Muerte. ¿Muerte a ellos? Sí. ¿Pero muerte literal o metafórica? Ambas. Vale. Que tenga una muerte metafórica mientras se muere de verdad. Pues de sale la muerte a la gente. No, pero de manera. Metafórica. Por eso te preguntaba. Que si no, luego arroba fiscalía. La legal. Esto ha sido muy filosófico. La muerte. Les deseo una muerte legal. A mí me da mucho asco la gente que te da muchas veces en el brazo cuando te habla. ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? Es que tengo uno en mi curro que es en plan de. Y te empieza. Y ya hay un momento en el que dice: bueno, pues la próxima le voy a meter un bofetón yo y le voy a dejar la mano marcada. Que luego te llaman su normal. Claro. Y que pague la coca. Sí, claro. Pues, no adelantéis acontecimientos, por favor. No adelantéis acontecimientos. A mí me da asco la gente que hace podcast. ¿Sí? Sí. Qué asco de gente. O sea, son los peores. Es que hay mucha gente haciendo podcast últimamente, ¿eh? O sea, gente que se dedica ahí, que se reúne delante de un micro y cuenta sus cosas, como si sus cosas realmente fuesen interesantes. Como si su opinión fuese importante. ¿Te has fijado? Como si incluso supieran de lo que hablan. Efectivamente. Qué asco. Bebiendo cerveza, esa gente es lo encima, peor. Encima, encima. Sin, gente que bebe cerveza cuando sin un mínimo de profesionalidad. ¿Qué es eso? Un podcast no pueden ser cinco amigos ahí reunidos hablando de sus cosas. Eso no puede ser. En casa de uno cualquiera. No, no. Un podcast tiene que ser gente profesional. ¡Mugroso! Que sepan leer bien la Wikipedia. Claro, gente, hombre. Muy profesional. Y la IMDb. Y que tengan una cámara ahí también. Para emitir live. Con su señora al lado. Con su señora al lado, claro que sí. O cuenta de iVoox. Ya con esto nos hemos desahogado, ya estamos bien, ¿no? Bueno, y ¿qué? También yo quiero decir, añadir una cosa más. ¿El qué? Que me dan mucho asco los putos nazis. También, sí, eso creo que ya, eso, ya. Es obligatorio. Bueno, pues dicho lo cual, volvemos con nuestra selección de sintonías. Esta vez le ha tocado a Jojo elegir la sintonía de este programa. Vais a flipar. En algún momento, lo prometo, sí, pondremos un hilo largo en Twitter para que votéis cuál puede ser la sintonía de la siguiente temporada. Que viene, ¿eh? De la que viene. Ojo, cuidado. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Qué mierda es esta, Yoyo? Tu hijo está en el After Hour. Joder. La canción se la cantaba Yoyo a un amigo suyo, que su madre se llamaba Mari Carmen. Qué bien ha quedado el que tramáis morenos con... Madre, sí, justo eso. Ha quedado maravilloso. Justo eso, que sepáis que el que tramáis morenos ha ido sin ningún tipo de racismo subyacente porque no sabíamos que la canción era así. Porque son todos blancos, básicamente, ¿no? La pegatina. Pero aunque suenen así. Sí. Pero esto es apropiación cultural, entonces. Y son de Barcelona. Apropiación cultural de doblemente. Bueno, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 7. De la sexta temporada, gracias ya siempre, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor escuchando, excepto si eres Dani Carvajal, que lo estará escuchando en directo desde su casa. Sí, los estará oyendo ahora mismo, ¿eh? Esto es lo que tiene hacer un podcast una vez al mes, que los chistes, aunque tengan dos semanas, ya suenan como suenan ya añejo. Dicho esto, ya pasada la temporada natural de premios, otorgados los Globos de Oro, los Goya, los Oscar y los galardones de la Asociación de Vecinos de Orca Sur, llega la gala buena, aquella a las que todas las demás sirven de antesala. Estamos hablando de los premios Vinagrito 2019, en los que destacamos aquello que fue lo puto peor del año que dejamos atrás hace ya unos meses. Que parece mentira, pero es que ya llevamos casi ya tres meses de año nuevo. Es una tradición de la casa de mi hermano y cumplimos con ella como mandan los cánones. Y el otro día me dijeron que era una idea maravillosa, porque todo el mundo hace lo mejor y dice que esta idea es maravillosa, que no la hace casi nadie. Casi nadie, claro que sí. Bueno, pues tenemos eso, tenemos muchas más cosas, tenemos la película invitada, tenemos una tope con el misterio y todo lo que tienen de sí estas cabezas calenturientas que me acompañan. Así que así, aquí comienza La Casa de mi Hermano. Un programa, espérate que prepare el audio. Lo que pasa que se me había olvidado, como estaba con la mierda esta la pegatina. Escucha, un respeto. Estabas moviendo ahí los hombros, saleroso. Y además digo yo, ¿qué más da si lo hace todo el mundo? También, queremos estar con la gente, queremos sentirnos abrigados, queremos sentir su calor. Pues que es eso, que no lo hace todo el mundo. Que no lo hace todo el mundo. Pero que no era ironía. No, que no era ironía. Que lo decías en serio. Que sí. Que me lo dijeron en serio, que era una idea buenísima hacerlo. Que somos pioneros. Que es una idea original. Nos falta la mitad de los dientes y buscamos oro. Que es una idea original de verdad. Pero esto no se lo hemos copiado a nadie. Nadie. ¿No? Ah, pues qué bien. Por una vez no se lo hemos copiado a nadie. Insisto, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa en el que sabéis que estamos siempre muy a tope con las nuevas tecnologías. Órganos artificiales, análisis de retina, la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Pero hay un punto al que yo quiero ir y que vamos a proponer en esta reforma de la administración, que es el blockchain administrativo. Me explico. El blockchain, ¿sabes qué es? La certificación punta a punta, lo que utiliza, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Esto que se oye mucho pues ya lo habéis oído, y también los bancos ahora, ¿no? O sea, la certificación de transacciones punta a punta. Pues ya estamos aquí los de siempre, Víctor Guaz, Jorge y Puni. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Y servidor Michael Pérez, que no se ha enterado de nada de lo que contaba Pablo Casado de blockchain. ¿Cómo? Ni idea de español. Pero ni él, no se entera ni él. Es que yo he leído incluso a gente que sí que sabe del tema diciendo que no da ni una. ¿Qué pollas ha dicho? Pero esto es como el rap, que aunque a veces no tiene sentido, no tienes que entender por el simbolismo. Claro. Vale, un momento, por favor. Esto es lo que te dice, que hay que ser facha. Ah, vale, ya está. Espera, que he oído algo. He oído un pitidito. Sí, estoy poniendo. Alguien, oh, Dios mío, estaba grabando con el sonido del móvil puesto. Estoy poniendo. ¿Esto qué es? Soy yo, lo estoy quitando ya. Ay, lo estoy quitando. Joder, sí. Víctor, ¿eh? ¿Y qué llevamos ya de temporadas? Puf, pues llevamos 6 temporadas y media. ¿Sabes lo que pasa? Y puedes escucharlas todas en iVoox, en nuestro blog. Claro que sí, Timmy. Es que en el anterior móvil que tenía siempre en silencio y este no se puede hacer, lo tengo en silencio. Se te revela. Sí. Dirías que es la rebelión de las máquinas. Claro. Te sientes. Pablo Casado también lo aventuró. Pablo Casado predijo también. Sí. Lo de... Intenta ser el gran Mariano, pero no le sale. No, pero bueno, es muy marianil este speech que se ha marcado, ¿eh? Eso también es verdad. ¿Crees que sí, Pablo Casado viene del futuro? ¿Tú crees? Y se ha enviado a sí mismo para salvar a España. Podría ser. Debería. ¿Pero podría ha ser. Traído lejía o no? Seguramente haya traído. Hombre, porque le tiene que dar a la lejía. No, le da la lejía a la mandanga. Le da más a la mandanga que a la lejía. Bueno, la cal es de otros partidos. Al PP le pega más la lejía. Vamos a ver. Tenemos un pequeño problema. ¿En serio? Sí, bueno, tenemos muchos, bueno, pero tenemos uno en concreto. Y es que somos un poco desastre. Nah. Veréis. Hace como mes y pico nos escribieron vía Facebook los compañeros del podcast La Cueva del Terror, que como los que lo conozcáis, ya sabéis lo que es, y los que no, pues os cuento que es un podcast dedicado a Masters del Universo. Y resulta que están preparando algo para el 35 aniversario de la llegada de He-Man a España, ¿vale? Uh-huh. Y nos han pedido cosas a distintos podcasts, webs, blogs, etcétera, que hablen o que en algún momento hayan hablado de He-Man y Masters del Universo. Nosotros hicimos un programa especial hace unos meses. Y precisamente por eso nos han pedido que por favor les mandásemos o un vídeo o un audio. Vídeo. ¿Qué pasa? Yo les dije, no os preocupéis, la próxima vez que grabemos os lo grabamos. ¿Qué pasó? Que la última vez que grabamos se nos pasó por completo. Que hemos estado en Operación Bikini para lo del vídeo. No ha salido bien, de hecho ha salido inverso. Sí. Nos ha salido a pagar, entonces vamos a hacer un audio, ¿no? Operación Bikini, pero Bikini, ¿cómo se dice? Al sándwich mixto en Cataluña. Sí. Bikini, Operación claro. Bikini, nos hemos hartado de. Nos hemos hartado y al revés. Nos ha salido todo mal. Sí. Entonces, como veis, valorado lo de mandaros un vídeo. Hemos visto qué mal, así que os vamos a mandar un audio. Aparte, el último vídeo que intentamos, que fue el unboxing del dibujo, nos salió un poco. Para ser nuestro primer unboxing. Entonces, vamos a grabar, como tiene que ser una pieza independiente del programa, pero lo he tenido que meter en guión para que nos acordemos. Vamos a grabarlo. La movida es que lo metemos en el programa porque si no, no lo habíamos hecho. Entonces, vamos a grabarlo ahora. Yo luego, cuando edite el programa, ya me acuerdo. Digo, anda, coño, si lo demás ya lo tengo hecho, exporto esta parte, nada esta más. Parte le pongo la música de He-Man de fondo o lo que sea, por eso ahora lo estoy grabando así en bruto, en seco, sin nada. Era un crack, claro, un fenómeno, un maestro, un artista, claro. Entonces, ¿qué es? Vamos a grabarlo así. Entonces, ¿y qué es lo que nos pide esta gente? Pues nos pedían un posible casting para el remake de la película. Cuando se lleva hablando años de hacer una película de imagen real, otra de He-Man, pues harán bien, supuestamente. Entonces, nosotros ya tenemos más o menos pensado cuál podría ser un casting para esa película. Ahora, es que se hace solo. ¿Sabes? Es que se hace solo. Sí. Entonces, vamos a. Dejo un par de segundos, ¿vale? Y me arranco, ¿vale? Para hacer como que esto sea pieza independiente, ¿va? Te rompes la camisa. Vale. Bueno, no, la camisa no. No, porque mola. Mola, llevo una camisa. Mola porque. Flash. Sí. Hola, porque es decir, se lo vamos a regalar a todos los oyentes. Claro, es una cosa que tenemos que haber hecho fuera, pero se lo regalamos sí, a todos. Sí, pero esto le viene muy bien a nuestros compañeros de la cueva, porque es un y qué pasa. Cuando ellos nos pongan, claro, hay un y qué pasa de ellos a nosotros. Claro. Y eso es el feedback, es de lo que se alimentan los podcasts. Claro. Que no son originales, ¿no? Es de lo que se alimentan. Es que ya estás soltando vinagre o no hemos empezado. Es que me lo ponéis botando y. Venga, me vuelves así como cítrico ya. Silencio, que vamos a grabar esto. Hola amigos de la Cueva del Terror, somos la gente del podcast La Casa de mi Hermano y como nos habéis pedido, pues nosotros hemos hecho también nuestro pequeño casting por si algún día se hace esa hipotética película de imagen real de He-Man y los Masters del Universo. Así que vamos a empezar primero por el que sería el protagonista, por He-Man. ¿Y quién podría ser He-Man, Puni? Hombre, eso está claro. Eso se lo vamos a dar mi colega de Rock. ¿De Rock? De Rock, yo como de Rock. te puedo hacer de He-Man de los pies a la cabeza. Es que hay gente a lo mejor que no ha escuchado nunca el podcast y no sabe que The Rock es un integrante más del podcast. Pues entonces deberían escuchar La Caza de mi Hermano. Claro, uf. Podcast. Claro, entonces, pero The Rock, ¿tú no lo ves que The Rock no es un poco morenito, no es un poco café con leche como para hacer de He-Man, que era un poco más ario? Precisamente, como The Rock, que es así morenito, simplemente hay que decolorarle el pelo. Yo de rubio te quedo muy bien. Vale, entonces tenemos a... Hay que decir que... A The Rock. Seguramente a Rock le hayan propuesto o se habrá propuesto él mismo. Eres para muy hacer, de proponerse cosas. ¿Sabes? Soy un guapazo. Claro. Vale, entonces tenemos a The Rock como He-Man. Siguiente, ¿quién? Si tenemos al bueno, tenemos que buscar al malo, a Skeletor. ¿Quién puede ser Skeletor? Yo, tú tenías una idea. Yo tenía a Steve Buscemi de Skeletor, ¿no? ¿Pero por qué a Steve Buscemi? Si es, está más acostumbrado a hacer cine independiente. Porque en vez de como The Rock, que The Rock obviamente nos vamos a ahorrar mucha CGI y muchas cosas, en claro. Un tío muy muscular y muy, pues con Buscemi yo vamos a ahorrar mucho maquillaje facial, es ponerle solamente un traje de esto de goma espuma que sea fuerte y ya y le pinta de blanco y ya tiene la cara de Skeletor. El He-Man de los recortes, claro, es el He-Man recortado. Aunque William Dafoe, que era mi propuesta, porque William Dafoe da yuyu en cualquier cosa que haga, leyendo un cuento infantil da yuyu William Dafoe. Menos que Christopher Walken también da yuyu, cualquiera de los tres vale para de Skeletor porque dan yuyu. Y Waz tenía una idea más para Skeletor. Gary Busey, pero Gary Busey está muy loco. Pero Gary Busey ahora, además. Sí. Gary Busey ahora. Está muy loco, pero también es que le falta poquito para parecerse a Buscemi, entonces... Vale, tenemos a He-Man, tenemos a Skeletor. Venga, hay que llenar esto de secundarios. Pues... Danny DeVito. Sí, como orco. Y el tamaño lo tiene. ¿Pero como orco o como Wildor? Porque claro, recordemos que Wildor era un personaje solo de la antigua película. Es como mira, Tarn, ya estaba por culo. Es más, si tú se lo propones a Danny DeVito, te hace de los tres. Te hace de, a la vez. A la vez, además, te hace de los tres. Una mezcla de Man at Arms, de orco y de Wildor. Y de Wildor, vale. Y necesitamos, igual que la anterior película tenía un actor de renombre, un tipo acostumbrado a actuar sobre las tablas de los teatros, alguien así como deporte shakespeariano, necesitamos un actor que cumpla ese papel también en esta nueva película. ¿En quién habéis pensado? Pues a ver, solamente puedo haber uno. ¿Tú has pensado en uno? Yo he pensado en uno. Yo he pensado en uno que es Sir Ian McKellen. Gandalf y Magneto. Y también sería, fíjate qué plantel de personajes friki: Gandalf, Magneto y Stinkor. Hostias. Sería maravilloso. Sería McKellen haciendo de Stinkor. De Stinkor. Le daría un porte a Stinkor que no lo ha tenido nunca. Y le daría por fin el prestigio que merece el personaje. Vale, pues. Pero escucha, en esta película no hay ningún papel para Bruce Willis. Hombre, pues por haber. Podría ser Man at Arms, sí, si se deja bigote. Bueno, sí. Vaya mierda de peli. Otra vez, pero si Man at Arms también lo puede hacer Danny DeVito. Y Nicolas Cage. Que con bigote también funciona. Bueno, pues ahí lanzamos nuestras propuestas, amigos de la Copa del Terror. Son Connery haciendo de el viejo Bisman. Sin Connery haciendo de Bisman. Haciendo de Bisman. Del viejo Bisman. Ya que del viejo. Vale, pues. Estamos por el... Amigos de la Cueva de Terror, estos son nuestros señores, estas son nuestras propuestas. Gracias por haber contado con nosotros y ala, mucha suerte. Y feliz aniversario, He-Man en España. He-Man. Pues ya no. Muy bien, ¿no? Ah, sí, bien, muy bien. Oye, para no haberlo guionizado. Yo he metido ahí la cuña. Ahí, tú has tenido que meter la cuña. Ha estado muy bien metida, ¿eh? Claro, tú como siempre, claro, muy bien metida. A mí me gusta mucho meterse. Sí. Yo en cuanto veo que se gotea, ahí entro. Tú bien metida ahí. Bueno, pues ya está. Pues yo creo es que. Una con, cosa que. Yo creo que con esto, si no decís nada más, ya podemos irnos. A... Yo creo que ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Perdemos a Yo-Yo por primera vez en el programa, así que. Yo creo que podemos ir ya al boletín de noticias. Sí, le va a venir bien, porque creo que es el último. Pero último, así que. Le va a venir. Venga, bien. Vamos con las noticias, vamos con el parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. En un secreto a voces, la CW ha confirmado que la 8ª temporada de Arrow será la última y estará compuesta tan solo por 10 episodios. Sin embargo, no parece que su final vaya a suponer el fin de una era, sino más bien el inicio de otra. A pesar de que Arrow sigue siendo una de las series más vistas de la cadena, la noticia llevaba rumoreándose durante un tiempo, sobre todo después de la deriva que tomó la segunda parte de la mitad de la 7ª temporada. Es muy lioso esto que he dicho. Segunda parte de la mitad de la 7ª temporada. Vale. Que parece marcar el camino hacia una nueva generación de héroes. Y si veis la serie, los fast forward también van en esa dirección. dirección. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero no todas las decisiones difíciles que hemos tomado en los últimos 7 años han sido por el bien de Arrow. No, no, dice, como todas las decisiones. Como todas las decisiones que hemos tomado. Dicho, no todas las decisiones han sido por el bien de Arrow. Volvemos para atrás. No, es que parecía que quería ver, que este señor quería decir. No, esta señora. Que esta señora se estaba cargando la serie aposta. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero como todas las decisiones difíciles que hemos tomado en los últimos 7 años han sido por el bien de Arrow. Ahora sí. Dice la showrunner Beth Ed Schwartz. Estoy practicando ese apellido, pues lo juro. Schwartz. Las especulaciones sobre el posible final de Arrow arrancaron el pasado diciembre cuando se reveló que el próximo crossover del Arrowverso adaptaría Crisis en Tierras Infinitas, un cómic de mediados de los 80 en el que mueren dos personajes importantes presentes en el Arrowverso de la CW. Greg Berlanti, por su parte, no se quedará precisamente con los brazos cruzados. El prolífico productor responsable de la franquicia de DC en la CW ya trabaja en la próxima generación de series, entre ellas Batwoman, el drama protagonizado por Ruby Rose, cuyo piloto está actualmente en fase de producción. Decimos así adiós al arquero Esmeralda y a esta serie que tan buenos momentos nos ha dado. Y aunque nos costó un poco al principio de hacernos con los personajes, al final lo supimos identificar. Ok, creo que ya lo tengo. ¿Batman verde? ¡Qué gracioso! ¿Alfred negro? ¡Racista! ¿La pollo? ¡Me pones mazo! ¿Viejo y negro? ¡Firestorm! ¿Y mi primo? ¿Eh? Ah, sí. Gentes de bien, gentes buenas, gentes cegueras. Muchos de nosotros esperábamos ver algo de la película de Sonic en live action con algún atisbo de esperanza. Y, oh, sorpresa, se ha filtrado algo del film en el que vemos a nuestro amigo el erizo azul puesto hasta las putas patas de buena metanfetamina. El diseño, sin estar del todo mal, es mejorable. Es el sueño furry por excelencia. Montones de pelo azul, unas patas de pajarillo, como si fuera Chema Martínez sin afeitar. Unas Nike rojas, que no me jodáis, hijos de puta, no se parecen en nada a las bambas que lleva Sonic de verdad. Respetad eso al menos, coño. Esperemos que pulan algunas cosillas y ya puestos a pedir que el meme del zorro borracho sentado en la silla que corre por internet sea Tails. Do you know the way? That's about the murder. Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Tenemos nuevo proyecto en Netflix. Y es que The Hollywood Reporter ha informado que la plataforma estaría produciendo una película sobre Terrence Jim Bollea, más conocido para el mundo del espectáculo como Hulk Hogan. La leyenda del wrestling estaría interpretada por Chris Hemsworth, que también ejerce de productor con Bradley Cooper. Si quisiéramos hacer un clickbait chungo, podríamos decir que Tori Mapache Cohete harán una película sobre Hulk Hogan. El que también es productor y asesor de la película es el propio Hogan, así que imaginamos que la historia se centrará en sus éxitos en el wrestling, en el auge de la Hulkmania y no en sus declaraciones racistas, sus vídeos sexuales robados o sus problemas con las drogas. A mí hubo una cosa que me ayudó a superar el bache. Mi familia no, porque mi familia nada más que disgusto, nada más que plátanos. Mis amigos son todos unos cabrones. Mi patria. Sí, las guerras y eso te da subidón, pero no. Me estoy refiriendo a las pastillacas. Las pastillacas son buenas. Te da una energía y una cosa, yo no sé. Siempre, claro, tenéis que tomarlas con el consejo del encargado del gimnasio. Y tenemos otra noticia relacionada con el wrestling, en concreto con los videojuegos basados en este espectáculo, ya que el youtuber Archon1981 ha encontrado una copia de un juego para NES desconocido hasta el momento. Es un juego del año 1989 ambientado en la UWC, la Universal Wrestling Corporation, que fue el nombre de la mítica WCW mientras Ted Turner negociaba para comprarla en el año 88. Según comenta el youtuber, le compró el cartucho un ex empleado de Nintendo, al que simplemente se lo dieron porque le gustaba el wrestling. No es el caso de otros juegos en los que son juegos que conocíamos, pero no había cartuchos. Y es en el caso de un juego totalmente desconocido en el que podemos seleccionar hasta 8 jugadores en los que podemos reconocer a los integrantes de Legend of Doom, Hawkeye Animal, lo que recordaréis que eran aquellos que iban con el peto, los malditos, el Road Warriors, los que llevaban el peto de fútbol americano con los pinchos, uh-huh. A Sting antes de ponerse el uniforme este con los escorpiones, o a Ric Flair, entre otros. Y podemos hasta bajar del ring para darnos de galletas por ahí abajo. Seguimos con nuestra amada Netflix. Break 2, esa película de Will Smith en la que él hace de Will Smith, como siempre, vamos, y es policía, como de negro, la mayoría de las veces, pero es en un mundo así un poco fantástico y su compañero un orco, algo así como en D&D, pero contemporáneo, por decirlo de alguna manera, empezará la grabación de su segunda parte este verano. La crítica no la puso muy bien, pero es que muchas veces los críticos de cine pues no tienen ni puta idea. Uy, lo que ha dicho. Vaya, vaya. ¡Boyero! Y es que, moderno, y es que la peña pues le flipó. Y esta película, pues muy bien valorada por el público, así que Netflix ya se ha guardado de que David Ayer, Smith y Joel Edgerton estén disponibles para ella. Y Will, pues se pondrá a ella pues cuando termine de grabar Dos Policías Rebeldes 4, que es una película en la 3, que... ¿no? No, es la 4. No, es la 3. ¿Es la 3? La 3, claro. Sí. Pues yo vi que era la 4. ¿Y sabes de quién hace Will Smith? ¿De quién? ¿De quién? De Will Smith. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Arriba, arriba, y arriba, arriba. Ay, arriba, arriba, pa' mi padre, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ba, ba, bamba, ba, ba, bamba, ba, ba, bamba, ba, nail, nail, nail. Bueno, pues después de escuchar a Will Smith cantando en perfecto español... Perfectísimo, como mi inglés. Ha mejorado la bamba como canción al escucharla con Will Smith. Se lo pediría a su amigo Pablo Motos. Uf, ahí ya no. Joder, ¿habéis visto el meme con Pablo Motos haciendo flexiones y le han puesto abajo de... Hola, me llamo Patrick Bateman. Es buenísimo. Todos los días me hago mis abdominales. Ya puedo hacer 1000. Bueno, es que... Es para Pablo Motos, que fueron diseñados por los mayas. No sabemos con qué propósito. Bueno, a mí me encantan cuando salen noticias de estas de la arqueología del videojuego. O sea, un cartucho que nadie conocía. Totalmente desconocido. Es que no se sabía, además, no había noticias del desarrollo en aquella época. Y encima se lo dan a un propio de Nintendo porque le gusta la Resident Evil. ¡Toma, pa' ti! Claro, de aquella época hay gente que no recordará lo que era la WCW. Bueno, en este caso era una anterior, pero no recordará lo que era. Fue un nombre temporal, realmente. Sí. O sea, ya fue WCW antes. Lo que pasa es que ahí durante las negociaciones pues se hizo lo de Universal, el grupo Universal de Ted Turner, si no recuerdo mal. Sí. Y entonces, pues claro, ahí luego volvieron ya a ser la World Championship Wrestling, si no recuerdo mal, la Wrestling Championship, no sé qué. O Champions y World League. Sí, pero vamos, la gente normalmente cuando piensa en el Pershing Catch, en el Wrestling, pues piensa en la WWE, es que WF, es la comido el mercado. Claro, pero aquella fue una que salió de forma paralela para hacerle la competencia. Sí, que en la época a los aficionados del Wrestling nos dio una época muy interesante, que fueron las Invasion y las Attitude Eras. Cuando se pone a hablar de eso, yo digo, madre mía, la de mierda que tiene que haber sido mío, what? No, la de mierda que hay dentro de la cabeza. Pero de Watt. Imagínate directamente una empresa de wrestling que se va a joder las grabaciones de la otra empresa de wrestling. Claro, eso es un mundo truco. Porque no sale de la polla. No, y además comenzaron a robarse talentos, a robarse luchadores. A robarse la franja horaria, que es por lo que se quedaron. ¿Por qué te crees que Raw es Monday Night Raw? Porque... antes hubo el Monday Night Nitro, si no recuerdo mal, que era de VCV, que fue el primer programa de wrestling que se puso en ese slot y que luego tuvo que llegar el señor McMahon y decir, ¿ah, sí? Pues yo voy a pagar más. Claro. Y aquí manda el que tiene más billetes. Sí. Hay que decir que hay una cuenta de Twitter maravillosa que se llama 90WWE. Hay cuatro o cinco. Esa es buenísima, esa cuenta, que toda esta época de la era Attitude. Sí. Es decir, son diariamente momentos e imágenes, y es una época que desgraciadamente no va a volver, porque el wrestling ahora es completamente otra cosa. Además, era una época en la que se hacía, se puede decir claramente, yo creo que claramente, apología del alcoholismo. O sea, tienes ahí. Así, Stone Cold con las cervecitas. En el trato a las mujeres, obviamente, era lo que era. Y todos recordábamos esos momentos en los que dejaban en bragas a la acompañante de Macho Man. O se jugaba con tramas en las cuales la hija de no sé quién era violada o no sé quién era. Sí. Esa es muy divertida. ¿Sabes? La gente que le gusta el wrestling, que quiera curosear, hay una trama de Sadman con Tommy Dreamer, si no recuerdo mal, en la que aparece todos, empiezan a jugar esos secuestros, violaciones, tu mujer te ha dejado y se viene conmigo, pero es que también vienen tus hijos y tus hijos me llaman papá a mí. Era el culebrón del wrestling llevado a la máxima expresión, pero hasta el punto de que... ¿Y todo esto cómo lo vamos a resolver? En una jaula con clavos. ¿Voy a llamar a la policía? No, vamos a resolverlo a hostia. Y yo soy de Sandman, que soy un tío que fuma, bebe y que va con una espada de kendo, con una espada de bambú. Es un crack, es claro, un decir, eran, así puestas a mi mujer, tiempos. Pero nos vamos a pegar el jueves a las 9 de la noche. Tenía una camiseta muy guapa que era sangre y sudor, o sangre, sudor y cerveza. Sangre, sudor y cerveza. No me dio tiempo a mí a pillar. Llegó un momento en que aquello, como tenía pérdidas, la gente de la WWE, Vince McMahon, compró los derechos de la WCW y vendieron toda una trama en la que el hijo de McMahon, Shane, se hacía con el control de aquella empresa. Traicionaba a la familia, se iba a la otra empresa. Bueno, es que se les iba muchísimo. Un culebrón enorme. Como el Orange County Chopper, ¿no? Fíjate, sí, que yo me acuerdo de ser pequeño y ver la tele como que estaban entrevistando a alguien del wrestling y como que se van a escenas de su casa y que había pasado no sé qué, no sé cuánto, tal. Y cosas de esas de luego lo solucionarán. El rey, que yo pensé, esta gente, ¿por qué no va a la cárcel? O a la policía. ¿Por qué no llama a la policía? Oye, ha habido tramas en las que han implicado a la policía y detenido gente, o supuestamente han detenido gente. A ver, es súper famosa una trama de hace unos 3-4 años, cuando dijeron que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, había comprado la WWE para una trama que iba a desembocar en WrestleMania. No avisaron a nadie, los accionistas de la WWE se la comieron con patatas de que había sido vendida, empezaron a bajar en picado las acciones de la WWE, los accionistas llamando en plan de, no queremos nada con este tipo, vendemos lo nuestro, y tuvo que salir al mismo embajo diciendo, es una trama, es todo falso, lo estamos haciendo para pegarnos, para pegarnos otra vez. Y fue también muy sonado cuando dentro de esta rivalidad entre ambas federaciones, entre ambas empresas, cuando Hulk Hogan se fue a la WCW, se cambió el nombre por Hollywood Hogan, se tiñó el bigote de negro, daba mucha grimita, y montó el New World Order, que era un grupo, un bando. Era uno de los famosos, Generation X y todas estas. No sabemos si esa historia aparecerá en la película de Netflix, pero imagino que la película será a mayor gloria, ya que está el hombre produciendo, será a su mayor gloria. Hombre. Y no recogerá declaraciones como las que hizo hace relativamente poco, refiriéndose a los negros, en el que básicamente venía a decir que a él le daba igual si a su hija se la follaba un negro, mientras que el negro fuese de los que tenía dinero en el banco. Vamos, que jugadores de la NBA, de jugadores de la NBA para arriba, no un negro de la calle, claro. Claro, esta fue la última vez que echaron a Hulk Hogan del Salón de la Fama de la WWE. Luego, después de pedir perdón mil veces, le volvieron a admitir. No, pero volvió también. Y volvió a cagar. Me volvieron a admitir porque coincidió con el evento este de las joyas de la corona que iban a hacer en Arabia. Ajá. Y Hulk Hogan fue el único que dijo, pues yo voy. Hombre, vamos, a ver, no te queda más remedio. Claro, pero vamos, que la historia de Hogan con sus compañeros tuvo la rivalidad que tenía con el último guerrero. No era solo en el cuadrilátero, también se llevaba fatal fuera. Se odiaban de verdad. Sí. Según el último guerrero, Hogan ofrecía a su mujer en las distintas orgías que montaban con luchadores. En fin, que imaginamos que todas esas cosas de la vida oscura de Joan no aparecerá. Luego veremos cuando sale la peli de Rocky y cosas así. Cuando sea de Thunderlips. Y cuando hizo su serie de televisión. Y su, sí, su reality con su chiquilla y esas cosas. Ah, sí, el Hogan Who's Best, que ahí es donde conocimos todo el mundo a los hijos de Hogan. Que... Yo conocí a la hija de Hogan porque eres un cerdo. No, porque... por el Tinder. No, porque este... Randy Orton le hizo un RKO maravilloso a la hija de... Yo te hice un RKO a ti una vez. Sí, sí, en la playa. En la playa. Sí, cierto. Oye, No, fueron Stunners. Hiciste lo mismo. No, a ti te hice, yo creo, un RKO. Y a tu hermano Stunner. No, es que mientras a mi hermano estaba haciendo el candado número 4. Sí, algo así. En rarísimo. Mi defensa diré, íbamos borrachos. Me cago en cosa, voy a los dos. Qué sorpresa. Y eso me lo voy a llevar a la tumba. Lo pondrás ahí. Hice un RKO. Las cosas que ocurren en las playas de Galicia se quedan allí. Bueno, no hace falta airearlo. Bueno, eran visitas. Era Galicia. Sí, era Galicia. Bueno. Cuando Jojo ha contado su noticia, ha sonado una musiquita. Yo he tenido que mirar de dónde cojones venía. You know the way. Que es un meme. Entonces, sí, explícanos claro. La mierda de MS. Porque yo la he visto, no me he enterado de una mierda. Eso me ha parecido una cosa muy creepy. Que estoy casi seguro que eran hispanos los que lo empezaron. Porque el nombre en el VR chat, o eso, eran muy fan del zorro, ¿sabes? Y el rollo de apellidos hispanos. Eran Gámez o Gómez o cosas así. Nada, había uno que ponía gordo, no sé. En el VR chat, que es un chat en el que literalmente. Puede ser el avatar que quieras, por así decirlo, ¿no? Es un Second Life, pero con cosas, puede ser de anime, puede ser de mil cosas, de realidad virtual. Pues hay un lo llaman Ugandan Knuckles, ¿vale? Que es un Knuckles mal. Sí. O sea, súper super chat, así súper mal. Muy mal dibujado, enano, sí. Entonces, y un Sonic muy mal también. Sí, pero primero fue el Ugandan Knuckles. Y le preguntan que cómo se va a un sitio de ese mundillo del VR chat y le dice, you know the way. You know the way. Como, no conoces el camino, ¿sabes? Follow me. Y sígueme. Y empiezan ahí. Empieza una aventura de tres Ugandan Knuckles, de bueno, son cuatro figuras. ¿Cuatro monigotes? Cuatro monigotes totalmente psicotrópicos y achaparrados. Haciendo el moña. Pero como siempre en internet, pues bueno, pues la gente de esa frase ya ha hecho hasta canciones. Sí, y os quiero decir, y hay ropa y tal. O sea, fíjate lo que pasa, que he traído la noticia de la película de Sonic y al final acabamos hablando del meme de Ugandan Knuckles. Es que la película de Sonic. Pero lo de la película de Sonic también tiene. Sí, tiene. Do you know the way? tiene muchísimo delito la película. Uganda Truly. Primero se llama Go Fast, ¿sabes? Es como el meme de Gómez. Si es que está ahí. Primero, mira que le quiero al pobre Sonic que le tengo aquí en la camiseta, pero es que es un hervidero de memes últimamente. Es que primero te pusieron la imagen, aquella imagen en oscuro, nada más que con el borde en azul de wow. Y dijimos, ¿qué va a pasar aquí? Las patejas, que si yo recuerdo, en las patejas, las zapatillas eran Nike, las que salían ya en el póster de las patejas. Pero salía que tenía unas patas ahí que, sí. Claro, como un corredor de maratón. Parecía luego vimos la imagen. La imagen ya propiamente dicha, que es en plan de ¿qué me estás contando? En serio, ¿qué es lo que ha dicho yo? ¿Es un sueño furry? Sí, total. La gente que le mole el rollo furry, pues se va a hacer unas pedazo bajas. Y ahora, y lo último que hay es un vídeo, no sé si es teaser trailer, en el que se ve corriendo a Sonic por una autopista. Que parece que va corriendo hacia la cámara, sí, no sé si la habéis visto. Y tiene una cara de loco que piensas. Han hecho una peli de Slenderman con Sonic. Y es que Sonic te persigue y te. Son Lasna, ¿eh? Y te quiere, sí, matar. Y te quiere matar. Las tradicionales como de terciopelo. No. O sea, quiero decir, en el póster de las zapatillas. No eran Nike, no eran las Nike. Zapatillas. Pero en el último vistazo que hemos podido echar, son unas Nike Classic, como dice Wad, pero en el primer póster no. O sea, que encima ya metiéndole publicidad por ahí a todos. Sí, no llevan el logo, no llevan el logo, pero el corte. Claro, pero son las Nike ahí, tradicionales. Y en las últimas sí sale ahí. Recordemos que es una película que va a mezclar imagen real con Sonic. Es decir, que Sonic es como Detective Pikachu, sí, pero es mal. Es como que Sonic está en nuestro mundo. Es genial, ¿eh? Recordemos que ya hubo un intento de meter a Sonic en un Sonic Adventure, creo que fue aquel que se enamoraba de la princesa, o que tenía una novia, o tenía una novia humana, o se enamoraba de la chica que había que rescatar, o no sé qué historia. El caballero, pues, y era super creepy ver a Sonic el muñecajo en 3D y una especie como de modelo en plan Final Fantasy super detallado, sí, de la chica que era en plan de no, tío, no, por eso digo, da miedo, no me toques, vale, yo quiero hacer en plan vidente, sí, que no es que fuese mi padre, que se parece, que es que nosotros nos acordamos de la película de Super Mario Bros. Sí. Sí. La próxima generación se va a acordar de la película de Sonic. Claro. De la misma manera que nosotros. Claro. Y eso que no tienen el componente emocional, como pues en el caso de Yo-Yo. Joder, pero es que yo estoy con, yo estoy con Yo-Yo, y queremos tanto a Sonic que queremos que estas cosas salgan bien. Sí, sí, pero mi visión. Es que sobreputeas. Mi previsión es que va a pasar esa. Ah. O sea, va a ser tan mierda que lo que para nosotros es la película de Super Mario. Sí. Que en algunos puntos nos puede gustar por. Sí, por kitsch y por risa, sí. Pero. ¡Yachi! Por lo general. La opinión de la película Super Mario es una mierda. Sí, sí, eso sí, sí, va a pasar con la película, claro, de Sonic. Yo os iba a preguntar, os iba a pedir que hicierais una previsión arriesgada de si la peli de Sonic iba a ser guay o iba a ser más mierda incluso que la de los emoji. ¿Vosotros sabéis esa imagen de Parque Jurásico? Pues después de los de emoji, después hicieron la de Spider-Man, un Spider-Verse. Ojo, cuidado, que si vale, te digo, una mierda como Sonic y luego te hacen una buena de Sonic 2, sí, Sonic 3, Sonic CD, Sonic Super Saiyan. Emojis, joder. No, pero hay que decir que. ¿Recordáis la parte de Parque Jurásico cuando Ian Malcolm se quita las gafas delante del estiércol? Sí, y, menudo montón de mierda. Pues eso va a ser. Ese meme es para la peli de Sonic. Sí, bueno, es un poco como ve. El año pasado nos da Sonic Manía después de habernos comido un montón de. Qué bueno es eso. Es como Manía. Que cada. Es cíclico. Es. Bueno, Sonic guay. Mierda. Sonic mierdolo. Sonic regular. Sonic guay. Sonic toca fondo. Claro, Sonic toca fondo. Y Sonic guay. Sonic mierdolo. Sonic, o sea, regular. Borracho, Sonic mierdolo. Sí, el parque de caravanas. Es como decían con las películas clásicas de Star Trek, que decían que las buenas eran las pares. Sí, claro, pues esto es un poco. Hay que decir que la imagen de. Vi un meme el otro día. Bueno, una imagen en la que comparaban al Sonic con. La gente que está en la Puerta del Sol dice haciéndose foto vestido de Bob Esponja, de la exploradora, tal y cual, y había pues eso que, o sea, era lo que parecía. Ayer cuando estuve en la Puerta del Sol, ahora lo que se lleva es que esa gente lleve trajes gigantes de koala o de Winnie the Pooh y tal. No, pero es que estaba del IKEA. Sí, no, son trajes gigantes y si te fijas por detrás tienen como pequeños ventiladores para. Sí, para que el pobre hombre no muera. Sí, para que básicamente el hombre que está dentro moviendo al koala. Estamos hablando de trajes que tiene una, que al final sí, está, y todo. Sí, que está, pero vamos, que sí, hay bichos de dinosaurios, bichos de más de 2 metros, muñecos que se agitan y se mueven como locos, pues eso. No sé, espero un apocalipsis zombie muy chulo. Lo digo. Bueno, de Will Smith, ¿qué podemos decir? Nada. ¿Verdad? Que es su tercera película, no su cuarta. Que sí, que es Bad Boys 3, dos policías rebeldes 3. Seguro. Sí, sí. Pues ponía 4 donde yo lo miré. A lo mejor es que ya tienen previsto hacer, claro, una 4. Puede, ¿eh? Ser, puede pero ser. Es la que se está rodando ahora, de la que ya salieron imágenes, es la tercera. ¡We are back! ¡We are back! ¡Qué vídeo más ridículo! Y bueno, que este señor hace Will Smith. Sí. ¿Está bien? Pues a veces sí. Sí. Y nada, y que es una. Y que es una penica que se termine Arrow, se que termina, pero era de esperar, pero... porque ya lleva 7 temporadas. Y oye, pero es una pena porque es la que inició algo tan bonito como el Arrowverso, que es lo más digno que le ha pasado a DC. Yo siempre le he dicho que. Deja de verla, ¿eh? No he visto nada de Arrow. Yo siempre he dicho que si DC quiere verdaderamente. El problema es que los billetes están en el cine. Pero si DC quiere verdaderamente tener donde estaba haciendo cosas buenas y de calidad, era en la televisión. En la televisión tenía el monopolio absoluto de las series de superhéroes. Y eran magníficas todas, con sus altibajos, con sus temporadas malas, temporadas buenas. Pero en conjunto, las 4 series, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, sí, se han mantenido con una grandísima calidad. Y de hecho, los crossovers de esas 4 series son esperados por los fans, sí, de los, no solamente por los fans de la propia serie, sino por los fans de los cómics, que puede que no hayan visto la serie en sí, ninguna, pero cuando llega el crossover es líder de audiencia de los capítulos en los que se juntan las 4 series. Yo cuando me siento triste me pongo a verme las críticas que hace la gente de Supergirl en la IMDb, ¿sí? Y se me pasa. ¿Por? Porque la mayoría son todos una pandilla de gilipollas. Ah, bueno. La agenda feminista. Y tal. Entonces yo las. Pero veo. Yo es que yo. Ha pasado lo mismo con. Ha pasado lo mismo con Capitana Marvel. Yo, debo vivir en un mundo. Yo debo ser idiota y no me entero de esas cosas. Bueno, porque, no te lo queríamos decir. Porque yo de repente veo. Todo tiene matices. Yo de repente veo Supergirl. Y sí, veo que esta temporada de Supergirl tiene mucho que ver con. Expulsar a los. Mucho politiqueo. Hay que expulsar a los alienígenas porque son malos. Pero yo lo que veo es una serie de aventuras y al final se dan de hostias. ¿Por qué la gente ve una subtrama? Claro, la gente ve una subtrama rara de no, no, porque hay un contubernio feminazi que quieren meter en nuestras cabezas. Es un... eso es muy simple. Por los chemtrails. Claro, debe ser eso. Por eso me entero. Puto chemtrails. Entonces, claro, de repente con Capitana Marvel, todo el mundo diciendo, ah, panfleto. Yo vi la película, me lo pasé bien, me pareció entretenida, pero yo no vi panfleto por ningún lado, ya está. Pero me refiero que. Es que la gente ve. Eso es muy de Iker. Ve fantasmas donde quieren ver fantasmas donde no los hay. Pone la carne de gallina. Por cierto, respecto a Capitana Marvel, es, yo creo, la primera película que veo en la cual la gente aplaude cuando ni siquiera han empezado los títulos de crédito y ni siquiera ha empezado la película. Solo cuando está saliendo el logo de Marvel. Correcto. Cuando veáis la película, sabréis por qué. Woody, Woody, ¿tienes problemas? Sí, el cerdo de Hogwarts no paga. Y tengo que cubrir su pérdida, que son unos 7.000. Sí, espero. Estoy sin Blanca, Marvin. La American Express ha puesto precio a mi cabeza. Podría haber sido peor, ¿no? Podría haberme pasado a mí. Espera, novato. Te echaré una mano. Toma, uno de 100. Gracias, Marvin. Te lo devolveré. Sí, sigo esperando. ¿Sabes cuál es mi sueño? Estar un día al otro lado de este teléfono. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Y vamos ya con Víctor, nuestro especialista en misterio del programa, porque todo él es un misterio. Correcto. Bajamos. Lo próximo que va a hacer es sacar los viernes un programa en directo en YouTube. Se va a llamar A tope con el misterio Live. Pero de momento, hasta que encuentre a su Carmen Porter. Me parece bien, me gusta el rollo, ¿eh? Lo tenemos en la casa. No, hombre, tanto no. Es que dejar un poquito de luz. Mira, acaba de bajar la luz, Guaz. Acabamos de entrar en... Acabamos de entrar en la cueva del misterio. Espera, hombre, si te ayuda, te voy a hacer... Estamos metidos en el enigma humano. En ese... No me sale, tío. No me sale. Yo lo intento. Yo lo intento. Oh, no, pero... Oh, no, vaya frasazo, pero... gracias. Me he quedado ciego. A tope con dejarnos ciegos. Ah. A ver, escucha, si bajáis las voces así, o sea, dejo la voz en la luz así. No veo un pijo, por favor. Hombre, la pantalla está retroiluminada. Claro, o sea, nos iluminamos. Pues a ver, mira, voy a ponerte música de suspense, ¿no? De fondo. Con música de retroiluminación. Sí. Y venga, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. De Illuminati. Hoy. Bueno, sí, vamos a parar. Iba a intentarlo. Es que no me sale imitar al ridículo. Entonces, pues... He ido de sobradete y me han pintado la cara. Bueno, se me ha cerrado. Estamos hablando de... Toca hablar de premios. En la edición pasada de los premios Vinagrito ya hablamos de esos Oscars que no terminaron tan bien. Y lo más parecido que puede haber a una persona normal y corriente que sea que te toque un premio puede ser que te toque la lotería. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo más a que puede ser ese gran premio, que decir, ese premio que te cambia la vida. O ser multiorgásmico. Bueno, cada uno con sus prioridades. ¿Vale? Cada uno con su... Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? También puedes tener primero dinero y luego intentar buscar el multiorganismo. El multiorganismo. Apuntar eso. A tope con eso. Busquemos todos el multiorganismo, chicos. Yo qué sé. Oiga, yo qué sé. Yo he visto la boca de mi vida, Julio. Esto es muy difícil. No entiendo lo que he escrito. Todos sabemos que ganar la lotería te abre muchas puertas. Te habrá un futuro deslumbrante en el que muchos se dedican a eso tan típico de tapar agujeros, guiño, guiño. Sí, sobre todo Hacienda con el 40%. Correcto. Hacer frente a incómodas deudas o directamente pues buscar un mejor lugar para vivir o simplemente dejar de trabajar, porque cuando te tocan 350 millones de dólares, pues como que puedes dejar de trabajar. Alguno. Casi todas las historias de gente que lo ha pasado mal después de que le toque la lotería, porque aquí estás la parada. Es el hecho de te toca la lotería, pero no es, te cambia la vida, pero para mal. Y te empiezan a ocurrir desgracias porque te has tocado, porque te ha tocado la lotería. Muchas veces, el 90% de los casos que he encontrado de esta gente que le toca la lotería y le pasa mal, suele ser porque algún miembro de la familia si tiene demasiada envidia de lo que han cogido, de lo que, del éxito que ha tenido, y terminan muchos de ellos en asesinatos. Eso os lo voy a dejar un poquito al margen, pero hay un montón de casos de gente a la que le toca la lotería y el cuñado le pega 3 puñaladas por la espalda. En serio. Que son cosas que pasan. Luego, esa mierda ocurre. Luego hay otro caso que no es tan misterioso, pero que es, me ha resultado muy, muy gracioso, que es el hecho de gente que le toca la lotería y se vuelve mega loca. Porque se vuelve, es decir, vivían en una autocaravana y de repente tienen dinero para comprarse 7 casas. Como ejemplo, voy a poner el caso de un hombre al cual le tocó la lotería, se fue a Nebraska, vivía en Nebraska, decidió irse a Las Vegas y estuvo durante 2 meses en un hotel de Las Vegas simplemente contratando putas y comida. La auténtica sana. Durante 2 meses. Llamó a la mujer y le dijo: cariño, no, estoy bien, volveré en un rato. Se tiró 2 meses. 2 meses en los que se gastó, de los 17 millones de dólares que le habían tocado, se gastó 2 millones en putas y comida. Así que vamos a ver esos casos tan graciosos, sino casos que en los que verdaderamente le ocurrieron pues tragedias. El primer caso es bastante significativo y bastante curioso, porque es el caso de Evelyn Marie Adams, que desafió todas las probabilidades y ganó un premio de 7 ceros, no una sino 2 veces. Obtuvo tanto dinero que tuvo que escapar de la ciudad porque por las solicitudes de ayuda que había entre sus familiares y amigos. Luego se hizo famosa, no podía ir a ninguna parte sin ser reconocida de New York Times. Y algunos familiares estaban tan enojados que porque me pedían muchísimo, porque yo ya ahora mismo tenía muchísimo dinero, decía. Al final, despertó en ella la peor adicción que puede sobrevivir a una persona con una gran fama, es decir, la ludopatía. Despilfarró gran parte de su montante total en los casinos de Atlantic City, y años más tarde el diario New York Post encontró con ella y la encontró viviendo debajo de un puente en una tienda de campaña. Repito, ganó la lotería 2 veces y cantidades superiores a 10 millones de dólares. Coño, ¿eso le pasaba, lo de ganar la lotería muchas veces, a ese señor del PP de Castellón? Sí, todos los años ganaba, ¿eh? Era maravilloso. Qué suerte tenía el cabrón. ¿Y ese no terminó debajo un puente? No, ese no terminó debajo un puente. No sé si en la cárcel sí. Bueno, cuando la encontró en New York Post, dijo: esto es una. Dice: estoy en la ruina y tengo 2 trabajos. Mi consejo para cualquier persona que gane un gran premio es que primero contacte con un buen abogado y un buen contador. Escucha, de que Víctor sea un paso para que sea Scatman aquí. Sin embargo, el caso del señor Billy Bob Harler Jr. fue completamente diferente. A él le inundaban los problemas financieros, pero en 1997 se fueron de repente porque ganó un premio de 31 millones de dólares en un concurso de la lotería en Texas. Desgraciadamente, el acoso de las deudas por los préstamos fue a más. Y 1,2 de esos millones fueron para pagar deudas. Es decir, tenía tantísimas deudas enormes que tuvo que se gastó parte de su dinero en pagar esas deudas. Y al final, pues la pagas y te quedan 30 millones, ¿no? Dices, pues ya está. ¿Cómo ricos? Pues ¿qué haces? Pues te compras 19 coches, todos nuevos. Y 2 países pequeños. Te compras 4 casas, también totalmente nuevas, ¿vale? ¿Por qué compraba tantas cosas? Porque era tremendamente solidario. Compraba un coche y lo regalaba. Porque tenía tantísimo dinero y era tan feliz, quería repartir su solidaridad y daba dinero. La solidaridad se le fue de las manos y acabó donando el dinero a organizaciones benéficas, ¿vale? Jugó a ser Santa Claus, le dijo su madre en la revista People. Vaya. Pero la continua presión de desconocidos pidiendo dinero le llevó a los infiernos. Hartel se vio obligado a cambiar de número de teléfono varias veces, él y su esposa se separaron y finalmente, en menos de 2 años después de todo, pues terminó quitándose la vida. Después de ganar la lotería, asegura un abogado experto, una de las primeras cosas que debes hacer es redactar en las personas a las que confías. Le recomendó un abogado. Le dijo el abogado. Le dijo el abogado. Al ganador. Pero qué abogado. Ya sabes. Tenemos también un caso bastante curioso, el de Martin Todd. Nadie diría que después de haber ganado 5 millones de dólares, su décimo se iba a perder. Lo único que pudieron hacer fue denunciar el extravío a la compañía que administra la lotería, porque en Estados Unidos y en Inglaterra la lotería no la da el Estado, sino que al parecer diferentes empresas y tal tienen como su propia lotería aparte, los estados tienen su lotería, las televisiones tienen su lotería, es una cosa loquísima el mundo de la lotería en Estados Unidos es una vaina y en Inglaterra es loquísimo totalmente. Este convenció a los oficiales de la reclamación de la cuantía del premio, aún sin el décimo físico, pero se les pasó el plazo para presentar dicha denuncia, es decir, tienes 5 millones de dólares te dicen, venga, vale, reclama que te los damos, y se te va el plazo para reclamar. Es decir, yo soy vago, pero es que esto es el colmo de la vagancia. Oye, que hay que reclamarlo de los 5 millones, lo hacemos mañana, que son las 6. Tienes muchas cosas en la cabeza. Así que este matrimonio no pudo reclamarse el premio y la mujer le dejó, pues según sus declaraciones, por idiota. Ajá. He dejado a mi marido porque no sabía que era tan idiota. Es muy duro también que te deje por eso. Y ahora vamos. Eso es normal. Vale, venga. Y ahora vamos con el mayor premio de lotería despilfarrado. Adrian y Gillian Bradford, ganaron el récord de premios en el Reino Unido. Ganaron 148 millones de libras, lo que viene a ser casi 290 millones de euros. Pronto se aficionaron a los placeres más caros: viajes en primera clase, una nueva casa, coches deportivos, que es algo que no entiendo. Tienes un puto culo. ¿Por qué necesitas 14 coches? Vosotros que conducís, ¿de verdad necesitáis 14 coches? ¿En serio? Uno para cada día. Claro. Es que luego es muy difícil acordarse a cuál has hecho gasolina. Claro, ¿y dónde has aparcado? Así pues que compras otro y viene lleno ya. Claro, como no sabes dónde has aparcado, lo que haces es te compras un nuevo coche. Es algo que no entiendo, lo de comprarse coche. Pero no parecieron hacerle felices, ya que en 15 meses después la pareja anunció su separación, envuelta en rumores de infidelidades. Para Gillian, ganar la lotería supuso una carga enorme. Una declaración es que Daily Mail afirmó que era muy estresante. Has ganado 190 millones de dólares y estás estresadísima. Hombre. El dinero te hace supuestamente súper feliz a la gente, pero nos convierte también en personas exigentes y codiciosas. Totalmente. Dijo. Aunque yo creo que verdaderamente el dinero no hace que la gente sea mala, sino que verdaderamente muestra cómo es de verdad la gente. Activa el gen. Y las armas no matan a la gente, es la gente. Es la gente la que manda, la que mata a las armas. A las armas. Así pues, al final la fortuna produjo el recelo de sus familiares y amigos, ¿no? Y terminaron cada uno por su lado, en el sentido de haber ganado tanto dinero y haberlo despilfarrado de tanta manera, terminó con el siendo el final de su relación. Y dejamos para el final el caso de Michael Carroll, que ganó 15 millones de dólares cuando tenía 19 años. Es decir, es el sueño. Es el Rubius. Es el gran sueño, que con menos de 20 años tengas dinero para comprarte lo que quieras. La droga está conceptuada mal. Socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es auténtica salud. La auténtica salud. A tope. El bienestar, la alegría. ¿Cómo sabías que se gastó mucho dinero en drogas? 20 años, 15 millones de dólares. Carroll no perdió el tiempo. Se compró una casa cerca de un lago para poder pescar, que era su gran afición. ¿Vale? Como era fan de los Rangers, se compró más de 1 millón de acciones de los Rangers. Era el feliz ganador de la lotería y también empezó, pero aún así empezaba a cometer pequeños delitos. Porque, claro, él por vicio ya, ¿no? Efectivamente, él decía que podía pagar las fianzas, podía entrar en una gasolinera, darle de hostias al dueño de la gasolinera, me detienen y pago la fianza y estoy libre, porque tengo dinero para hacer lo que me dé la gana. ¿Vale? Fue detenido por posesión de cocaína, como estabais sospechando. ¿Vale? Y empezó a comprarse casas no solamente en Inglaterra, porque le dijeron que España molaba mucho. Y aquí en España se compró 4 casas. Oh, vaya. Se compró una en cada una de las ciudades en las cuales le recomendaban ir a visitar. Antes de la burbuja. Es decir, compró una casa en Magaluf, porque era donde había que vivir, en Marbella, en Madrid, que en la fiesta de Madrid le dijeron, cómprate una casa en Madrid que mola mucho, ¿vale? Y otra en Sevilla. Que es una maravilla. ¿Qué pasó? Que al igual que el primer caso de la mujer que le tocó 2 veces, se aficionó a una cosa que es el juego. Ay, y empezó a dinamitar todo su dinero. En una noche en un casino se gastó 4 millones de dólares. Dame cambio. No solamente se aficionó también al juego, sino que se aficionó también a comer. Y porque podía comer todo lo que quería y nadie me iba a decir nada. Y si tú ves las imágenes, es la imagen del chiquillo de 19 años, fornido, joven, en plan de estoy en lo mejor de mi vida, con 22 años era yo. Gordaco, medio calvo, con gafas, en serio. Pues la tranquilidad es lo que más correcto. Se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Ay, madre, y un montón de gente. Tranquila, así, y muchísimo más tranquilo este. Así terminó, ¿no? Así terminó. ¿Cómo, dijo, ¿cómo ataja? Un montón de gente, diciendo, cabrón. Así pues, amigos míos, si os toca la lotería, vigilar a vuestros parientes porque os intentarán apuñalar. Estadísticamente. Eso es lo que suele ocurrir, que os intenten apuñalar o robar. Lo mejor que pueden hacer es donar y a vuestro podcast favorito. Sí. Y si no, pues al de la casa, mi hermano. Claro. ¿Os ha tocado alguna de la lotería? A mi padre sí. Joder. Yo tengo una historia muy bonita con la lotería, que es que le tocó a mi hermana, a mi hermana Mamet, y no la las dos, no, la, le tocó a mi cuñado dos veces, dos navidades, además, dos días, le tocó dos veces, dos 31 de diciembre. O sea, pero cuando hablamos de tocar, hablamos de la lotería. Sí, tocarla la ha tocado. Tocarla la ha tocado, que tengo dos sobrinas. Tocarla la ha tocado. No, digo, ¿de qué cantidad hablamos cuando decimos te ha tocado? Pues lo que eran los ciegos en aquella época, que eran 3 millones de pesetas. Hay que decir que la gracia de esto es que le tocó justo cuando verdaderamente iban a necesitar el dinero, porque le tocó el año que se iban a casar y el año que iban a hacer mi primera sobrina. Le tocó el Dori y encima el 31 de diciembre. El año que iban a hacer a mi primera sobrina, ¿no te suena un poco como el que compra un puzzle? Vaya. Bueno, a Puni y a mí nos tocó la lotería este año. Ahí está. Nos tocaron 100 euros. Qué bien. Cachos de mierda. Y no nos hemos apuñalado. Nada. ¿Pero por qué eran 100 euros? Bueno. Es más, y lo fue a cobrar él y me los dio y ahí. Y tal, amigos. No hubo navaja ninguna. Ni una. Ninguna. Pero porque te los dio. Hombre, si no te lo da. Mira, si con 200 euros no puede haber comprado navajas, espadas. Sí. Eran 100, no eran 200. Ya, pero 100 tuyos, 100 míos. No, ¿eh? No, que eran 100 para los dos, eran 50 para ti. Claro. Eran 50 para ti, 50. Y me los dio, yo lo hubiera arrojado. Buddy, tengo entradas para los Knicks esta noche. Después nos iríamos de ligoteo por ahí. Hace días que no salimos. ¿Qué me dices? No, tengo que leer los gráficos. Venga, hombre, ¿qué gráficos ni gráficos? No somos gestores de fondos, chaval. Esos no saben vivir. Te estoy ofreciendo los Knicks y chicas. Ten cuidado, no acabes como ese pobre Stipples. Peor sería como Mannheim. Sí, pobre. Buena persona, pero un perdedor. Perdió toda su cartera cuando la firma se fue al garete en la recesión del 71. Pero es que quiere seguir viniendo aquí a currar con 60 años. Preguntaréis por qué en un programa que habla de premios, como los premios Vinagrito, la película invitada es Wall Street de Oliver Stone. Guaz, ¿por qué? Porque dije Guaz, ese es el único. Sí, aparte de eso. Porque alguno había que hacer. Pero tiene que haber un motivo. Y buscando es porque la nombran en Hot Shots Dodge. Solo por eso. No. Y por Guaz. Es porque es la única película en la historia que ha conseguido a la vez un Oscar y un Razzie. Pero Oscar a mejor película y Razzie. Oscar a mejor actor. Mejor actor. Para Michael Douglas y un Razzie como peor actriz secundaria, pero actriz de reparto para Daryl Hannah. Joder. Yo juraría, pero ¿no hay más películas así que tengan Oscar y Razzie? No. Joder. La única que el mismo año se ha llevado el premio, el mejor premio y el peor premio. Es Wall Street. Fíjate. Bueno, ¿qué nos cuentas de Wall Street? Wall Street, como ya me imagino que sabréis, dirigida por Oliver Stone desde el año 87. El que inventó el Sile Stone. Seguimos. Seguimos. Parante, parante. Nada, no lo tengáis en cuenta, no va. No ha pasado nada. Tira, tira. El guión es del propio Oliver Stone y de Stanley Weiser. Y está protagonizada por Charlie Sheen, Michael Douglas, Sean John, Daryl Hannah y nuestro querido doctor Percival Cox. John McGinley. Es que tiene un nombre que es... Y la música, que es también algo un poquito destacable, es de Stuart Copeland, que es el que fue batería de los míticos Police. De París. Es compañero de... De Sting. De Sting, del que hablábamos antes, digo. Sí, del mismo. Y pues bueno, el principal dato importante de esta película es el que ya hemos comentado, que es la única película que ha conseguido a la vez un Oscar y un Razzie, lo cual es curioso. A mí el papel de Daryl Hannah tampoco me parece tan malo. Uh-huh. dentro de lo que cabe. Yo es que hace mucho que no la veo. Reconozco que esta peli hace muchísimo que no la veo. Algún día me la tengo que volver a ver y ya de paso me veo la secuela. Ya me está enseñando Guas. Sí, que está por ahí. El videoclub. Efectivamente, el videoclub tienes delante. Y de esta película, pues podemos comentar, por ejemplo, que Michael Douglas tuvo que trabajar con un instructor de la pronunciación o de para hablar mejor, porque entre otras cosas los diálogos de la película son bastante rápidos y Michael Douglas en aquella época se estaba cascando dos cajetillas de cigarrillos al día. Ah, claro, que la película fuman bastante, pero es que él fumaba más. Michael Douglas luego tuvo un cáncer de garganta o algo de eso, sí, pero según él por otras cosas. Vale, ya. Ajá, otras sí, cosas. Más sexuales. Otras cosas, más sexuales. Con erótico sí. Resultado. Hay una escena en la que Buddy, el personaje de Charlie Sheen, va a la oficina de Gordon Gekko, habla con la secretaria y consigue una cita de 5 minutos. Pues esa escena, hasta que Buddy sale de la oficina, son exactamente 5 minutos de película. Anda. Ahí, Oliver Stone, siempre hemos sabido que es un personaje bastante peculiar para esas cosas. Mm-hmm. También había una subtrama implicando una relación entre la mujer de Gekko, que es Shin-Yan, y el joven Charlie Sheen, pero como pasaba en la película anterior, en Excalibur, la relación entre ambos no era muy buena. Ya recordaremos, o la gente sabrá, que Charlie es Charlie. Sí, Charlie Sheen es Charlie Sheen, y ya en aquella época iba como iba. Y Son John pues nunca ha tenido una buena fama entre sus compañeros. Siempre ha tenido fama de ser una compañera difícil. Sí, no, pero bueno, hasta el punto de que Charlie Sheen en un momento le puso la típica pegatina en la chepa con pégame, o sea, no, en vez de él dame una patada, le puso una pegatina con I'm a cunt, soy una imbécil. Sí. Bueno, cunt, claro, es bastante más ofensivo que imbécil. No hay una traducción como tal, pero es bastante más ofensivo. Nadie en la grabación le dijo a Shin-Yang que llevaba el cartelito pegado en la chepa. Qué bien, qué majos. Lo veo como algo normal. Un buen entorno de trabajo, ¿no? Sí. O sea, pensaron que igual era una excentricidad de él. Claro, de ella, sí. Y el personaje, por ejemplo, que esto es algo que es fácil reconocerlo y sobre todo a la gente que le gusta el baloncesto, el personaje de Michael Douglas, Gordon Gekko, en parte toda la interpretación está inspirada en alguien muy mítico de aquella época, como era Pat Riley, el entrenador de los Lakers en la época de Magic, de... Era blanco, ¿verdad? Sí. Ese, blanco, con el pelo engominado, muy bien vestido. Fue el primer entrenador que puso de moda ese estilo de ir muy arreglado, con el pelo perfectamente engominado, muy estiradito, fue Pat Riley. Hasta entonces todos iban como Luis Aragonés, con chándal y despeinado. Y bastante antes. Y fumaban en el banquillo, me cago en no, eso, a ver, son los 80, fumaban. Sí, sí. Fumaban hasta los jugadores, que te diga. Ahí pasa un piti azul, venga, toma, gracias. Y comentar ya, porque la verdad es que está dentro de lo que cabe también la lista de personajes de posibles. Es bastante curiosa. Por ejemplo, el hecho de que en Oliver Stone le dio a Charlie Sheen la opción de elegir quién interpretaría a su padre en la película. Jack Lemmon o su padre. Hombre, pues al papa, que tengo que ir en casa. Efectivamente, eligió a su propio padre. Papa, tienes un rato, vente. Sí, no, no. Comentar también otros nombres de los que se barajaron para los papeles principales fueron Richard Gere, Warren Beatty, James Woods. Joder. Coño, James por Woods. Ejemplo, le he visto antes a James Woods, ¿eh? Está calentando. La banda. Pues cuidado que se calienta ese. Al Pacino, que tuvo que rechazar el papel y lo reconfesó luego en una entrevista en 1972, o incluso el propio Burt Lancaster. Coño, que ya estaría mayor en aquella época, ¿eh? Sí, pero encima es un tío que no pega. O sea, porque a mí me dices cualquiera de nosotros, Richard Gere, Warren Beatty, James Woods... No, incluso Al Pacino en aquella época, en los 80, bueno, pues sí, tenía ahí... Burt Lancaster, cuando hizo El Gato Pardo, al director de Gato Pardo y se ofreció, dijeron, pero vamos a ver, si Burt Lancaster es un tío que hace de vaquero del oeste, ¿cómo va a hacer de un refinado? Es un tío que es un trapecista, ¿cómo va a hacer de refinado con de italiano? ¿Qué me estás contando? Que fue su mejor papel. Lo último, comentar que realmente lo que quería hacer Oliver Stone en un principio era una película sobre los escándalos de los shows televisivos, de los quiz shows, que si no me equivoco luego la hizo él. Hay no, una que es quiz show. Hay una que vaya, quiz show, vaya viraje bueno, ¿eh? De sí, hacer sí. esas cosas a que acabo de quiz show es de Robert Redford. La hizo Robert Redford con John Turturro. John Tartaturrón. Solo puede mejorar. Pero al final, pues, no os metáis con Jesús, por favor. Como bien ha dicho Yoyo, ahí la cosa viró totalmente, se les fue de las manos. Y acabaron leyéndose hasta el Gran Gatsby, Crimen y Castigo, y trabajando con brokers verdaderos e inversores para poder sacar todos los gestos. La verdad es que, al menos yo que no conozco mucho el ambiente ese, pero me resulta muy inmersiva. Sí, a ese nivel. Bastante desde dentro de compra, muy breve. Está al mismo nivel en ese aspecto, aunque la otra es mucho más loca y excesiva, que no quita tampoco para que sea real. Pero está al mismo nivel que El Lobo de Wall Street. Los enanos, Y que, qué fiesta, yo que es que pienso en esa fiesta y digo, qué pena haberme las perdido. No sé si lo tendrás por ahí apuntado, pero Bryce Easton Ellis, que antes hemos hablado por American Psycho, reconoció que se vio esta película como 4 o 5 veces para inspirar el personaje de Bateman. Y todo ese ambiente. Sí. Joder, American Psycho es la única novela que yo he tenido que dejar de leer. Las ratas. No, hay otra escena bastante. Hay otra peor que la. Hay un capítulo bastante más jodido que. ¿Sí? Lo de las ratas es bastante chulo, no vamos a seguir para adelante. Pero también tiene que ver con animales y hasta ahí lo dejo. La película es muy divertida, a mí me hace mucha gracia. Para mí es una gran comedia. La American Psycho. Es una grandísima comedia. Pero yo no lo he leído, sé que. La parte de la moto. El final, digamos que dice. Es que la parte de la moto es una fantasía. La de calcular, la de. Es y la suerte de Blanca. Por eso te digo que es comedia. Es una el libro. No recuerdo ya el libro porque hace mucho tiempo que no lo leo, pero juraría que el final del American Psycho de la peli te da a entender que todo está en la cabeza de Patrick Bateman, mientras que en el libro la gracia está en que esto todo es real y es una sociedad que va tan a su puta bola que no va, nadie repara en todo lo que de lo que van viendo. Todas las historias de Bryce Strelitz al final, en fin, bueno, que hemos hablado de Wall Street y hemos acabado hablando de American Psycho. ¿Algo más? Nada más, bueno, pues nada, solo un pequeño recordatorio en mi intención de poner promos de otros podcasts. Sí. Vaya. Pues resulta que nunca consigo que me envíen ninguna, tío. Hostia. Nada, pero si ponen las nuestras. Sí, bueno. Sí. Así es, que. Es cierto. Hay que hacer recordatorio de un podcast que se llama. Hay que mencionar un podcast que se llama Yo disparé al sheriff. Que nos ha puesto la cuña nuestra. Ha puesto la cuña nuestra y de otro podcast de historias que está bastante chulo. Y nos llamaron frescos. Sí, nos dijeron que somos muy frescos. Sí, que yo pregunté, ¿por nuevos o por sinvergüenzas? Y Víctor me dijo que ambos. Yo es que no lo he escuchado. Yo creo que por las dos cosas. Yo creo que sí, es por ambas. Ojo, pero esta gente de Yo Disparé al Sheriff. No lo tengo en personal porque yo voy escuchando aún los podcasts que han salido en enero. Sí. Esta gente de Yo Disparé al Sheriff llevan como 3 temporadas y te digo, nosotros somos frescos, pero estos están como putas cabras. Sí, estos. Molan mucho, son y tienen un punto también de gamberrismo y de que les suda la polla todo, importante, y eso está muy bien porque está muy en nuestra línea. Así lo que significa que según los puristas no es un podcast, es un apoyismo como forma de vida, es de las mejores que hay que invitarles entonces a grabar y de todo, sí, un día. Hombre, yo ya estoy pensando que merecería la pena hacer un crossover con esta gente, claro que sí. Hay que empezar a moverlo, así que el final de temporada llega cuando menos te lo esperas. También podemos hacer un crossover con Don Chris. ¡Qué buena idea! Dombre, ese programa mensual de videojuegos. Sí, ese. Dombre, ¿te refieres a Dombre? Tu programa mensual de videojuegos que es fascista sin pretenderlo. Sí, facha sin querer. Y es un programa en el que sales yo. ¿Sales tú? Sí, salgo yo casualmente. ¿Sales tú casualmente? Y es un programa al que le he pedido que me grabe una puta promo hace 4 meses y todavía sigo esperando. Pero ahí no se Rafa, remo- tienes que no. ser más insistente con ese tema. Ay, bueno, pues eso. Pues escucha Yo Disparé al Sheriff y escuchad Downgrade. Pero no dejéis de escuchar La Casa de mi Hermano. Hey, Peggy Sue, ¿sabes que voy a pasar al final todo el verano aquí contigo? No me digas, Timmy. Sí, estaremos juntitos. Sí, ¿no ibas a Big Down? No, al final me quedo. Me han dejado por mis pies planos. ¡Oh, qué alegría! ¡Como tu encefalograma! Pero ¿cómo podremos pasar el verano? ¿Qué haremos para pasar el tiempo, Peggy Sue? No sé, ¿te puedo hacer una paja? No, ya sabes que llevo mi anillo de pureza, Peggy Sue. Pero había pensado quizá en los juegos de mesa. ¿Juegos de mesa? Sí, aunque no sé dónde podríamos comprar alguno. ¡Oh, vaya! Peggy Sue y Timmy no lo saben, pero existe una tienda que tiene la respuesta a su pregunta. ¿Dios? Se llama Nolly Games. Y allí puedes encontrar todos los juegos de mesa, merchandising y demás cosas que necesites. ¿Quieres una varita de Harry Potter? ¿Quieres un juego de rol? ¿Quieres las mansiones de la locura para hacer una campaña durante todo el verano en el mundo Lovecraft? ¡Caracoles! ¡Sí que lo quiero! Pues, claro que sí. Pues tienes que entrar en nollygames.com, donde tienen los mejores juegos de mesa y gastos de envío gratis a partir de 60 euros, Timmy. Maldita sea, ¿qué son los euros, Peggy Sue? No lo sé. Pero tengo que conseguirlos para comprar en Only Games. Pues es una moneda que se utiliza en otro sitio que no es América. Oh, pero God. Además, ahora, por ser escuchante, oyente, incluso fan de la casa de mi hermano, tienes unos códigos de descuento que nos han proporcionado los amigos de Nolly Games. Recuerda, un código de descuento de 3 euros por la compra de 60 euros si pones el código promocional 3LCDMH60, y además puedes obtener 5 euros de descuento por la compra de 100 euros con el código promocional 5LCDMH100. Códigos de 3 euros y 5 euros, monedas que no son americanas, pero que aún así te servirán para comprar tus juegos de mesa al mejor precio. ¿En dónde, Peggy Sue? En Nolly Games. En Nolly Games. Oh yeah. God bless America. ¡No me jodas! I'm fine because you're mine. I walk the line. Bueno, ¿cómo han ido las cosas? Muy bien. Blue Star estaba a 17 y cuarto cuando me fui de la oficina y empezó a 15. A la hora del cierre puede llegar hasta 18. Teldar está subiendo. ¿Has comprado particularmente? Seguro que estabas al teléfono al minuto de salir de mi oficina. No, señor, eso no hubiera sido legal. Claro. Tranquilo, hombre, que nadie se va a chivar de ti. ¿Esto es legal? ¿Quieres ingresarlo en mi cuenta? Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Tú quieres un bombón, guapa? Gracias. Es curioso lo que uno puede recordar. Eres igual que todos los demás. No eres diferente. Vamos, mamá, que no soy diferente. Tú mira qué pectorales, como todos los demás. Dice que cachonda. Su hijo es diferente. ¿Eres tonto o algo parecido? Tonto el Pikachu ese, que no me quiso en su película. Yo soy Forrest Gump, un genio. Pikachu era mi muy mejor amigo. Mi único amigo. Nunca nos separábamos. Éramos como uña y carne. ¡Corre, Forrest! ¡Ey, idiota! No lo creerán, pero es igual. Cuando me pongo a repartir leches, vamos, dejo por los suelos al Bruce Lee ese, al Schwarzenegger y a todos los demás. ¿Quién diablos es ese? Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo. Siempre pensé que eso me llevaría lejos. Hasta me pusieron en eso que llaman el SmackDown. Y llegué a conocer al presidente, al señor Mahón y a toda su familia. Enhorabuena, ¿qué siente al estar en la selección? Me voy a mear en todo lo que vea. Creo que ha dicho que tiene que hacer pis. Quizá fuera cosa mía, pero esa época fue así como un poco confusa. ¿Quién era ese y quién era aquel? ¿Has estado alguna vez con una chica? Hombre, claro, alguna vía también. ¿Has pensado alguna vez en tu futuro? ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Tener los mejores pectorales del mundo, mi sargento! ¡Eres un maldito genio! ¡Tú llegarás a general, soldado Gump! ¡Sí, mi sargento! Voy a ir a Vietnam, que me han salido unos bolos por ahí. Prométeme una cosa, ¿quieres? Si te ves en peligro, no te hagas el valiente. Solo corre, ¿de acuerdo? Sí, me voy a hacer el valiente yo, para que me metan un tiro, no te jode. ¿De qué parte del mundo sois? ¡De Alabama, señor! ¿Sois gemelos? Ah, pues ni idea. ¿Tú conoces a mi madre? ¡Olvídate de mí! ¡Sálvate tú! Le ha concedido la medalla de honor. Fui allí y salvé a todo el mundo. Soy un crack. Al final el reino me preñó al Pikachu. Y le ofrecí caza. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Eres mi Pokémon. Paramount Pictures presenta a Tom Hanks. Que soy de Raw, hijos de puta. Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el People's Elbow y un uppercut y la guillotina. Y también el golpe ese que hacía el Undertaker, que te ponía así como de boca abajo y te rompía toda la crisma. Robin Wright. ¿Quieres casarte conmigo? Yo nunca te hubiera metido en la Pokéball. Lo sé, por eso. Gary Sinise. Nunca te he dado las gracias por salvarme la vida. Y Sally Field. Mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás. Una película de Robert Zemeckis. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. El mundo ya no le parecerá el mismo después de verlo a través de los ojos de Forrest Gump. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Aunque nunca supe por qué, porque la verdad es que no sé qué tiene que ver los bombones con la vida. Porque a ver, hay un bombón de crema, hay otro de fresa y sí que es verdad. Oye, loco, ¿qué pasa? Que ya estoy preparado para lo de presentar los premios Vinagrito, como el año pasado. Oye, que salió muy bien, en verdad, ¿eh? Y le imprimí ahí la personalidad que necesitaban todos esos premios y que se estaba quedando un poco anticuado, loco. Vamos, que era una puta mierda cuando te lo presentaba y tú lo sabes y yo lo sé. Nada, pero el rock esta vez no. Esta vez no lo vas a presentar tú, ni lo voy a presentar yo, ni nadie. O sea, lo vamos a hacer distinto. Vamos, escúchame. Escúchame, relaja. Te vamos a necesitar, pero no para presentar la gala, porque lo vamos a hacer de otra manera. ¿Pero por qué? Ay, madre mía, otra vez como con el detective Pikachu. Otra vez, me cago en la puta. Mira que yo no puedo aguantar más decepciones, ¿eh? Otra vez no. Shh, tranquilo, respira. Ya pasó. Se está poniendo el sol. Ya. Relaja, vale, ya está. Que no es eso. Esto no es un rechazo. Es simplemente que igual que en los Oscar no hubo presentador este año, pues este año nosotros tampoco vamos a tener un presentador durante toda la gala. ¡Qué moderno! Va a haber más compañeros del famoseo, de actores, etcétera, que van a acompañarnos para presentar los premios. Tú vas a estar entre ellos, ¿vale? Pero no va a haber un solo presentador durante toda la gala que vaya conduciendo. Pero vamos, tú tranquilo, tú quédate aquí hasta que te llamemos y ya está, no pasa nada. Que hay otro, ¿no? Pero no me puede hacer eso. Dejarme relegado a un premio. Que ya le he dicho a la mamá que grabe el vídeo para que me vea. Pero que la gala es solo audio rock, que esto es un podcast. ¿Que no hay cámaras aquí? No. Pero, escucha, nunca lo has sabido. En 6 temporadas de programa, salvo algún vídeo esporádico como el de la semana pasada, no ha habido cámara ninguna. Esto es un podcast, solo hay micro. Pero nunca se me ha visto con vosotros. Nunca me han visto mover los pectorales así como cuando, como lo hago ahora. Esto no se ve. No, joder, es que es hipnótico, tío. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lo haces? Nada, esto es la práctica, loco. Pero hay que tener pectorales, no como tú, que tienes tetas. Pero que son tetas de hombre, coño. Tetas masculinas, man breast, que dicen los yankees. No son tetas así, sin más. Sí, bueno, lo que sea, pero que tienes que ir al gimnasio una puta vez, ¿eh? ¿Que solo me vas a dar un premio? ¿No sabrá nada más que para que se luzca ahí de Rocky? Pues yo qué sé. ¿Cómo no quieres hacer la voz en off del inicio de la gala? Vale. Ah, aparta, dame el micro, que suene la música. Welcome to the 60th. Y ahora, desde el mismísimo auditorio del Centro Cultural de la calle Bohemios en la ciudad de Los Ángeles, Villaverde, llegan los premios Vinagrito 2019. De Vinagrito a Juar, 2009. Y ahora, pido un caluroso aplauso para un hombre que estaba en la onda hasta que la onda cambió y dejó de estar en la onda. Y ahora la onda le da miedo. Fernán Víctor. ¿Qué pasa? Estamos aquí para presentar este premio 40 principal. Que no es ese, que no es ese. Ah, claro, esto es musical, Music for the People. Esto es este Grammy maravilloso. Grammy, el que te has metido en el camerino y 5 partidas, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡Moroso! Pero, ¿entonces esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡No lo entiendo! El puto Vinagrito, joder. Mira ya, presenta a Víctor el suyo y luego vuelves. Víctor, ven. Vamos. ¡Joder, qué tipo! Madre mía, no se entera de nada. Es que no sé a quién habrá salido. Es que es increíble, macho. En el mundo tiene que haber de todo. Bueno, en fin. Mucho he dado la turra con Diablo Inmoral. Sí, hasta aquí no lo voy a decir cómo debe nombrarse. Por lo que era inevitable que apareciera en esta gala. Inevitable. Cuando ya por noviembre se celebró la BlizzCon, llevábamos meses ya con el tren del hype, soñando con un posible Diablo 4, ya que la propia Blizzard había estado cebando al personal diciendo que grandes cosas iban a pasar y que habría un gran anuncio con la saga Diablo. Me he puesto épico porque ellos, los hijos de puta, se pusieron épico. A mí me lo has puesto gordita. Lo que se presentó fue, pues, Diablo Switch, Diablo 3 para Switch, que lo presentaron a bombo y platillo, ¿cuándo? Ya se sabía desde hace meses. Muchos. Y la salida de este juego para móviles, Diablo Inmoral. El cabreo por parte de los fans fue monumental y la caída en bolsa también. No sabemos cómo será el juego, puede que sea una maravilla y nos sorprenda, pero está claro que no era lo que nosotros esperábamos. Así pues, Blizzard Sube a recibir este vinagrito, tú antes molabas, y espero que recapacites y algún día vuelvas a molar. Y ahora un aplauso para nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente premio presentado por Amarna Miller. Hola, soy Amarna Miller, exactriz porno, activista e influencer. Ahora recorro Estados Unidos en mi autocaravana y grabo vídeos. Vídeos normales, de los que YouTube no, de los de antes. Ya me va bien así. El 2018, un año duro para la gente, con dos dedos de frente, un año en el que las fake news y sobre todo los que se las tragan como si fuesen jubilados en la zona de cruising del Parque del Oeste, este premio va para toda esa gente que no vacuna a sus hijos alegando que las vacunas causan autismo, a toda esa gente que cree que la Tierra es plana y hay un muro de hielo que impide que caigamos a la nada más absoluta, a los que creen que nos bombardean con chemtrails que impiden que llueva, e incluso a Kanye West y a Kim Kardashian que no saben ponerle un puto nombre medio normal a sus hijas. El premio, lo peor no es el gilipollas, lo peor es hacerlo evidente, va para todos ellos y espero que la evolución haga su puto trabajo. Muchas gracias. Y ahora recibamos en esta gala a Javier Bardem y a Watt. Vosotros no le veis, pero aquí está Javier Bardem a mi lado. Lo que pasa es que está un poquito callado el hombre, se quiere hablar porque está en protesta por la fragilidad del Antártico, el deshielo, el calentamiento global, así que me voy a encargar yo de presentar el premio por él. Porque creaste PayPal y a todo el mundo le gustó. Creaste SpaceX y lograste llegar al espacio. Creaste Tesla y se te empezó a ver el peluquín. Creaste un super supositorio, digo, un mini submarino para ayudar en el rescate de unos niños ahí en una cueva. Pero te rebotaste un poquito llamando pedófilo cuando te rechazaron el invento ese del TVO. Y casi lo arreglas cuando te fumaste un porro y dijiste que ibas a crear un lanzallamas personal. Aunque resulta que no, que lo del porro era mentira. Y ahora vas y dices que vas a sacar tu propio tequila. ¡No, joder, no! ¡Danos nuestro puto lanzallamas! Dedicamos este premio a nuestro Elon Musk a nuestro Hannes Urbio particular, el señor Elon Musk. Y ahora un fuerte aplauso para el director Michael Bay. Si no había ellos a ellos, porque lo había. Si no, yo había conocido a San Andro, yo había conocido a San Otro. Por el paciente, que los dos son autónomos. Al dicen lo apa. Si yo no, yo a Dios todo así. ¿Qué digo que es un problema de los quesos? Pues, ¿qué dicen que los que hacen leche? Si le abrace a eso, no a ellos, no ha cortado. Y ya para decir eso también, no lo ha concertido San Andro. Porque lo había hecho ellos, casi mejor en el artículo 3, no. Ahora más tarde. Michael Bay, escucha, cambia de modo. Deja el modo cámara loca de Transformer y usa el modo cámara lenta de La Roca. Vale, haberlo dicho antes. Hemos dado en llamar a este premio un pasito pa'lante y otro para atrás. ¿Y a quién se lo damos? A Nintendo. Está claro que la compañía está triunfando con la Switch. Tras 2 años desde la salida al mercado de la consola híbrida, podemos hablar de completo éxito. Ahora bien, eso no le exime de hacer cosas rarunas. Hace unas semanas ha presentado el Tetris 99... Una buena forma de enganchar a la gente para que pague el online y llevarse pingües beneficios. Pero antes de eso, el online ha sido una cosa chapucera. No en cuanto a funcionamiento en sí, sino a la hora de dar motivos reales para que el usuario quiera pagar por jugar a través de internet. Y no, los juegos de la NES no son un reclamo apropiado. Lo mismo ocurre con los ports. Nintendo está duplicando el catálogo de los mejores juegos de Wii U. ¿Wii U? Sí, Wii U. Wii U en Switch. De acuerdo, mucha gente no ha podido jugarlos en su momento. Incluso los hay que nos da pereza poner la Wii U de nuevo. Y podríamos pensarnos el pasar por el aro y comprar un juego que ya teníamos en esa plataforma. ¡Pero coño! ¿Por 60 euros? ni de palo. Sácalos a 30 euros como un Nintendo Selex y triunfas. Y además así, no das tanta vergüenza, hijo de puta pesetero. Así que, Nintendo, recibe este premio de parte de Michael Bay. Un pasito para adelante y otro para atrás. Y ahora, un caluroso aplauso para mi amigo, la estrella de dolor y dinero, el auténtico detective Pikachu de nuestros corazones. Estoy hablando de Dwayne Johnson, The Rock. Mismo, es maravilloso. Oye, me están matando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Rob! ¡Sale a bailar! ¡Que tú lo haces fenomenal! Soy el mismo canal, te vas a enterar. Bueno, yo arranco. ¿Cómo quiero, chicos? Nuestro siguiente premio se llama El amor es un sandbox. Es una pena que aún esto siga siendo un tema del que hablar. Intensitos a los que les parece mal que algún personaje del videojuego que se aman sea gay o trans o bi. Oye, Yoyo, está bien. Se muere el pobre Yoyo por de vinagre que tiene dentro. También, pues un odio irracional que nace, según ellos, en que no se identifican con el personaje, pero que con asesinos, animales o cualquier otra cosa sí, ¿eh? Claro, ahí sí. Siempre que sea hetero, ¿eh? Y si es de raza blanca y está cañón, bueno. A eso tampoco le hacen ascos, pero que no se besen con personajes del mismo sexo, ¿eh? No vaya a ser que se descubra algo que lleva tiempo reprimido en sus corazones. Este premio, cargado de vinagre, es para ellos, para que aprendan que el amor es libre y siempre que sea mutuo, no hay nada de malo. El amor es un zango. Yo, de hecho, soy polisexual. Siempre lo he dicho, soy polisexual. Me gusta todo. Me gusta Polidia. También. Y ahora hacemos un receso en la gala y escuchamos un corte de nuestra película invitada. Volvemos enseguida. Soy el auténtico presentador de esta mierda. Que no se engañen. Es mi puta gala, chicos. Señor Gecko, hoy hemos perdido un poco. El máximo previsto para Terafly, como unos 100.000. Tu padre no es enlace sindical de esa compañía, ¿verdad? ¿Cómo sabe lo de mi padre? La cosa más valiosa del mundo es la información, ¿no te parece? Sí. El público anda por ahí dando palos de ciego. Yo no doy palos de ciego. Yo apuesto sobre seguro. Lea Sun Tzu, el arte de la guerra. Toda batalla es ganada antes de ser librada. Piénsalo. No eres tan lista como pensaba, muchacho. ¿Sabes por qué los gestores de fondos no pueden con el índice 500 Standard & Poor's? Y los borregos van al matadero. Juego a la bolsa desde el 69. La mayoría de esos economistas de Harvard no sirven para nada. Hace falta un tío listo y hambriento. Y sin sentimientos. Unas veces pierdes, otras ganas, pero sigues luchando. Y si quieres un amigo, te compras un perro. Volvemos de nuestro descanso y ahora demos un gran aplauso a Guillermo del Toro y a Guaz. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy otra vez, que vengo aquí con Guillermo del Toro, que como podéis ver me está ocupando medio escenario el cabrón, a ver si adelgaza un poco este desgraciado, pero este también viene enfadado hoy. Están protestando por las políticas xenófobas de Trump, por el muro, por lo de meter a los niños pequeños en jaulas, así que este tampoco va a presentar el premio y me toca hablar a mí. Y este va a ser un premio taco, un premio breve porque se quiere ir a comer tacos, qué raro. Y es un premio a una trayectoria en caída libre y buscándoselo. Konami, os queda el Metal Gear Solid, eso sí, sin Kojima. El pruebo, eso sí, dependiendo de licencias individuales de algún equipo y alguna liguilla así guarra. Y vivir de las ventas de juegos que se habéis sacado hace más de 25 años. Que nada, sí, que os quedan 2 días, Konami, que os vais al hoyo. recibamos a nuestro siguiente invitado, a ver si por fin se aclara. ¡Fernán Víctor! Como no ponéis música de verdad, me la tengo que poner yo. Vale, ya lo he visto, ya me he quedado claro, ya me he enterado, ya sé por dónde va toda esta vaina. Pero yo soy un ser de luz, no como ese Víctor que todo le parece mal. Yo brillo, yo resplandezco, soy lo mejor de la vida. Yo veo lo mejor de la gente, soy como un ángel, un hermoso ángel con barba. Así que me han pedido que me escriba él algo, porque todo a mí me parece chachi guay, chupi willy, willy my, chupi line, and this is life. Oh yeah. El año pasado, alguien de este jurado, no miró a nadie que otorga estos prestigiosos premios, le dio por premiar al que, por lo que parece, es el maravilloso Mass Effect Andrómeda. Pues este año, tratando de buscar un mismo éxito, a esta misma persona ha decidido premiar a Fallout 76. Fallout no ha tenido ni de lejos el éxito esperado, no lo sé por qué, porque a mí me parece maravilloso. Un juego que salió al mercado considerablemente roto, lo que desencadenó malas críticas y la decepción por parte del público. Público. Es que no tienes ritmo, me moveas conmigo. Público. Y críticas que parecen desencadenar que el juego de Bethesda se vaya a convertir en un free to play. Es una pena que el título de estas características que tanto prometía haya terminado por el fango radiactivo del yermo. Un yermo que, como dice, este premio no es para mí, porque para mí es la fiesta. ¿Veis? ¿Veis cómo lo he entendido? Yo me lo paso guay en el Fallout 66 explorando el yermo con la peñita guapa. Exactamente. 66. Que no. ¿Tú sabes inglés? Yo sé inglés. ¿Tú no sabes inglés? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the morning, at the live, in the street. Más que Fernán Víctor. Bueno. Increíble lo tuyo. Vale. Increíble lo tuyo. Corrigiéndome a mí. Es acojonante. Ya no sé a qué vamos a llegar. Es increíble. Me voy, pero os dejo con Jace Woods. Pues ya estamos aquí, otra gala de premios, y está llena de progres, de buenistas, de puta mierda. Que si el amor es un sandbox, ahí, haciendo apología de homosexualismo, ya sabía yo, mariconismos. Que si la mujer, que si la dictadura de género, ya veréis en abril cuando llegue Vox, os vais a cagar. Que Abascal es como Trump, pero en guapo, que monte el caballo y se pone casco de conquistador. Ay, Santi, tú sí que me has conquistado. Ay, Santi, conquistado, pero en plan macho. En plan admiración. En plan amistad. A ver, que me han dicho que presente un premio progresos. ¿Qué? ¿Premio en contra del machismo en los videojuegos? Una puta mierda. Yo no le veo esa gilipollez de progres. Que este Zarian Off, que os han sorbido el puto seso, plancha bragra. Mira, voy a dar mi propio premio. El premio saca ya el libro de Juego de Tronos, puto gordo, que te vas a morir. A la gracia. Y hablando de progre de mierda, como no, el loquito de Tropicana. Gracias, qué honor, qué inmenso honor que le presente a uno gente, estrellas del calibre de James Woods, del gran James Woods, joder. ¡Modernita, izquierdozo, moderno! Sin duda un placer que me llega al corazón. Del patético de Madrid tenías que ser, cago en la puta. Eso sí, ya que no, ¿eh? Hijo de la gran puta, ven para acá que te destruyo. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven para acá, James Woods! Bueno, mientras resolvemos esto, vamos a presentar otro premio. Supongo que ya me habréis reconocido por la voz. Soy Gabe Newell, el jefazo de Valve y Steam. El que nada en billets porque tenéis un Diógenes digital de la hostia y no hacéis más que de comprar juegos y acumularlos sin jugar. Pero vamos, que mientras paguéis como si os la pica un pollo, la verdad. Vengo a presentar el premio Chapamente. El 2018, el año de todo al revés. Trump haciendo las paces con Kim Jong-un, el fascismo sacando escaños en España, los gitanos quejándose de apropiación indebida, apropiación cultural, claro, ya que este año ha pegado el bimbazo padre de la artista conocida como Rosalía. Una paya, o no gitana, amigos, cuando los gitanos nos llaman payos, nos llaman tontos. Payo en Calais es tonto, translate from Villaverde. Y sus canciones han sonado ad infinitum en todos los rincones de nuestra península. ¿Qué digo de nuestra península? Que esta muchacha ha ganado 2 Grammy latinos, pero no como los que se manejan en Villaverde y que te vende tu colega el colombiano. Son los gramófonos dorados que otorga el mundo de la música. Que no digo que esté mal, ojo, digo que ha sido una chapa de puta madre. A mí, incluso gustándome, se me ha hecho largo todo el año que se me ha hecho malamente. Tra, tra. Muy mal, muy mal. Muy mal. Y ahora, más calmado, vuelve el loquito de Tropicana. Deberías mirarte ese ojo. ¿Qué ojo? Es el que te ha pegado en la hostia que tienes. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Deberías ver cómo quedó, ¿eh? Vale. Pero es que ese hombre... Yo sabía que siempre lleva un palo, pero no que lleva una espada dentro del palo. Bueno, es otro loco, ¿eh? Es que como es de la realeza de Hollywood. Yo iría a urgencias. Bueno, luego, cuando terminemos. El show es lo primero. En fin, sin más dilación, que ya hemos perdido mucho tiempo, vamos con nuestro siguiente premio que se llama Viva el Mal, Viva el Capital. Y se lo otorgamos a quién. A Rockstar, porque somos fans de sus juegos, nos encanta Grand Theft Auto y ya sabéis lo que pensamos de Red Dead Redemption 2. A nuestro programa de más de 4 horas, me remito. ¿Qué decís? Claro, si le damos. A ver, hay que darle al online, creo que sí. Pero que nos guste Rockstar, que nos gusten sus juegos, no significa que no tengamos que afearles la conducta, señalarles con el dedo y decir: vaya panda de hijos de puta estáis hechos, cuando tenéis a la gente del estudio jodida para sacar el juego. En la industria esto se llama crunch, que es un nombre muy cookie, pero que es la explotación laboral de toda la vida. Jornadas de 100 horas semanales, gente con el saco de dormir debajo de la mesa de trabajo y otro sinfín de situaciones bastante lamentables. Rockstar no es la única que cae en este tipo de comportamientos, es un mal que se da demasiado a menudo en la industria del videojuego, pero no por ello hay que infravalorarlo, hay que señalarlo, hay que denunciarlo y hay que llamarlos por su nombre. ¡Explotadores hijos de puta! Repetid conmigo. ¡Explotadores hijos de puta! ¡Podemita izquierdozo, tío mierda! ¡Que te den por culo! Así que, para Rockstar y para todos esos explotadores hijos de puta, va este premio. ¡Griten conmigo! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Tesoro, ¿qué pasa? Cualquiera diría que estás enamorada. Creo que sí, me estoy enamorando. Ten mucho cuidado. Todavía está muy verde. ¿Y tú no? ¿Le has dicho lo nuestro? No, ¿qué dices? Y no quiero que lo sepa nunca, ¿has oído? Soy una tumba. Tú y yo somos iguales, Darien. Lo bastante listos como para no caer en esa trampa tan antigua, el amor. Un invento para impedir que las personas se tiren por la ventana. A veces te echo de menos, Gordon. Eres un retorcido. Estamos para presentar un nuevo premio, tanto un servidor como el gran actor de Hollywood, protagonista de Guardianes de la Galaxia y Jurassic Park, salía en Moneyball. Un fuerte aplauso para Chris Pratt. Gracias. encantado de estar aquí en la gala. Que ha rezado mucho para que la entrega de premios salga bien. ¿Y qué quiere que sea yo el que dé este premio? Muchas gracias por tu generosidad, Chris. Qué majete, darle una galleta. ¡Galleta! Eso sí lo dice bien, cabrón. Lleva tiempo practicando. Y es un premio triste, es el que llamamos Adiós Apu. Fue la primera noticia de esta temporada. Dábamos el adiós a Apu y a su Badulaque. Los creadores de los Simpson ponían fin así a la polémica sobre que era un personaje estereotipado y que hacía pues mucho daño a la comunidad hindú. Desde aquí ya señalábamos que era una pena que en una serie que precisamente todos los personajes son estereotipados y que es su manera de señalar muchos fallos y problemas de la sociedad americana y del mundo, vaya, pues pasarse por el aro ante este tipo de críticas, retirando finalmente al personaje. Pero bueno, este premio no es para ellos, y aunque sea un premio lleno de vinagre, yo lo dejo lleno de nostalgia hacia uno de los personajes más queridos de los Simpson y con la esperanza de que no les sigan muchos otros a los que les podrían estar acusando de lo mismo, ya que nos quedaríamos sin prácticamente esta serie. Sí, claro, dice Chris que ahora demos un fuerte aplauso al director Oliver Stone y a Waz. Pues sí, aquí tenemos anunciado al director de nuestra película inventada, a don Oliver Stone, que está, pero... Es que me están tocando dos que se ponen en huelga. Yo no sé qué es lo que le pasa a esta gente últimamente, pero este viene cabreado por la población nativa americana de Standing Rock, que lucha para conservar sus tierras por una empresa petrolífera quiere hacer pasar un gasoducto. Vaya, visto yo. Vaya. Así que me toca presentarlo a mí otra vez, a pesar de que con otra cosa no, pero como ya sabéis de programas anteriores, estoy muy sensibilizado y muy comprometido con los temas de gas. Claro, claro. Y este premio se llama Cadáver Caliente, porque nos lo anunció el año pasado y ya es efectivo desde este mismo mes. Tanto la PS3 como la Vita ya están fuera de los juegos gratis del sistema de suscripción de Sony. Ya no hay más. Ya se han acabado. Y esto que quería decir, pues que con suerte llegamos año que viene y no han anunciado el año que viene, ¿no? Quería decir este año. Y no han anunciado el fin de la producción de la PS3, porque Sony ha destinado mucho las cosas. Pero en breve habrá que decir adiós a una de las mejores consolas de la historia, que también es uno de los mejores reproductores para ver porno, series y películas. Un aplauso sentido para estas dos consolas. Y ahora otro gran aplauso para la gran estrella Snoop Dogg. Hola, soy Snoop Dogg, rapero. Cuando hago reggae soy Snoop Lion, pero aquí estoy como rapero, así que soy Snoop Dogg. Pero vengo tan fumado que no se me ocurre nada para dar un premio, así que paz a todos. Muchas gracias. Maravilla. Y ahora no sé a quién le toca, pero aplaudid igual, joder. ¿Puedes repetirlo otra vez? Ese wow. No sé si podría. ¡Es el López Vázquez! ¡Wow! Es que me he acompañado y claro. Y me he emocionado. ¡Wow! ¡Ay, las suecas! ¡Las suecas! ¡El monumento! ¡Tiene una pierna aquí y la otra aquí! ¡Vamos al baño! ¡A hacernos daño! ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, vengo muy bien acompañado de una señorita guapa, divina, influencer, una chica super cookie y que además es todo lo contrario a mí porque ella es un ser de luz. Me estoy refiriendo a Dulceida. Oye, Dulceida, tú que eres una persona tan vital, tan divertida, que lo mismo te vas a una fiesta de Gucci que a repartir gafas a los niños en el Congo. Cuéntanos, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. Vale, si eso yo presento el premio, ¿vale? Porque no te veo muy por la abortación. Así que nuestro siguiente premio se llama Nos morimos, pero poquito. Este año hemos visto como el universo televisivo de Marvel y Netflix llegaba a su fin. A lo largo del año pasado cayeron Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, y Jessica Jones y Punisher han sido canceladas ya en 2019. Netflix pone fin a su acuerdo que tenía desde 2013, en el que también surgió la miniserie de Defenders, que reunía a los cuatro superhéroes de las historias originales. Pero amigos, estas cancelaciones parece que tienen un motivo, y es la puesta en marcha de Disney Plus, plataforma de streaming que prepara la compañía a la que pertenece Marvel. Esto podría querer recuperar todas las propiedades para tenerlas en su plataforma y continuar así con las historias comenzadas en la compañía de la N roja. Mierda. Así que este premio Nos morimos, pero poquito, es para la muerte de estas series que, como veis, será por poco tiempo. Y ahora, un gran aplauso para el dúo dinámico, el grupo Maravilla, la gran pareja de presentadores, Michael y The Rock. Sí. Mucho aplauso y tal, pero esto de Michael y The Rock no. Este era mi último premio y no estaba previsto que se le hice The Rock. Mira, chico, es lo que pone la tarjeta. No, a ver, déjame la tarjeta. Toma, esto es lo que me habéis dado. Mira, está, ¿ves? Sí. Pone Michael y luego está tachado con boli. Sí. Se tacha el nombre de mi acompañante, que era Becky G. Sí. Y abajo ya pone The Rock. ¿Tú sabes algo de esto, Rocky? Yo no sé nada, te lo juro, loco, yo. Te lo juro, te aseguro que no, ¿eh? Que no la he drogado, ni la he metido en un Uber de esos, ni de estilo hotel, ni nada, ¿eh? Te juro que no ha sido así, palabrita, te lo juro por el niño Jesús, además, que yo en todo caso he puesto, ¿eh? The Rock y Michael, ¿eh? Buraz, que eres tonto. A lo mejor se ha ido con Jis Booth, ya sabe que a ella le gustan mayores y eso de acosar a jovencitas borrachas del tío cerdo. Bueno, tenemos que tirar entonces con The Rock, pero en mi guión estaba previsto que saliese Becky G y todo está para ella. Tú no te preocupes, loco, tú tranquilo, que yo improviso, que para eso soy una estrella. Pues nada, vamos allá. Niño, dale al botón de los aplausos. Bueno, pues aquí estoy acompañado de la gran estrella de la canción, de la gran estrella del cine de rock. Bueno, de la canción también. Totalmente de moda por su última película. ¿Cómo está funcionando The Rock? Tengo pinitos en la canción, tonto. Pero bueno, en mi última película siempre va bien por encima de la media. Pues la verdad. Pero gracias por preguntar, se está vendiendo que te cagas. Los sencillos han ganado ya varios discos de platino y déjame decir que estoy muy a gusto de estar aquí a tu lado esta noche porque ya sabes que me gustan mayores. Pero no ibas a improvisar, que ese es el guión de Becky palabra por palabra. Sí, pero es que ya no mueve los pectorales así como yo. Sería muy sexista, además. En fin, gracias, The Rock, sí. De nada, y recuerda, duermo sin pijama. Joder, qué horror de visión, madre mía. Yo. Bueno, nuestro último premio se llama Sois unos meapilas. Y la verdad es que podría cogerlo, podría lanzarlo al aire, y cayera donde cayera, llegaría a su legítimo receptor. ¿Por qué? Pues porque ya quedan muy pocas cosas que no sean propiedad de Disney. El imperio del monopolio de Disney está en posesión de Marvel, de Lucasfilm, de la Fox, más o menos. Quiere sacar su propia plataforma de streaming y por eso se terminan cancelando series chulas como Daredevil o Punisher, como hemos dicho antes en nuestro anterior premio. Pero no son unos meapilas por ello, no. Lo son por todo el asunto de James Gunn y su despido porque la extrema derecha comenzó a visibilizar unos tweets satíricos, de dudoso gusto, pero satíricos al fin y al cabo, en contra del director de Guardianes de la Galaxia. A pesar de las quejas de todo el cast de la película, incluido Chris Pratt, que es de los que es de los de misa diaria en su capilla privada para intentar la readmisión de Gunn, el gran ratón Mickey y su junta de accionistas no han dado su brazo a torcer. Disney le está siguiendo el juego a los neonazis de esos que se llaman alt-right, pero que son fascistas de toda la vida, que se hacen llamar conservadores porque suena mejor. Bueno, como los de los diccionarios. Así que por caer en su trampa, por hacer lo que todos esperaban que ibais a hacer, caer en el puritanismo que todos critican, Disney, sois unos putos meapilas y este premio va para vosotros. La cuestión es, señoras y señores, que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona. La ambición clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La ambición en todas sus formas, la ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Y la ambición salvará no solo a Teldar Papers, sino a esa otra empresa que va mal y se llama Estados Unidos. Muchas gracias. Y como siempre, cerramos nuestro repaso a lo peor del año con lo que de verdad es lo puto peor, la gente que se nos ha ido, los anónimos para los demás, los que de verdad son importantes en nuestras vidas, y los que siempre mencionamos en nuestros premios Vinagrito, los famosos que nos dejaron en 2018. Si empezamos por el apartado musical, tenemos que mencionar por encima de todos a la que estamos escuchando, la reina del soul, la grandísima Aretha Franklin, que se fue a los 76 años después de batallar contra la bicha. Más inesperadas han sido las despedidas del DJ Avicii o de la cantante de Cranberries, Dolores O'Riordan, que también apareció muerta hace unos meses. Tampoco nos olvidamos de otra dama de la canción, Montserrat Caballé, o de Fast Eddie Clark, guitarrista y último miembro original de los legendarios Motorhead. Nos vamos ya a la sección cine y televisión, donde hay nombres como los de Simon Shelton Burns o Stefan Karl Stefansson, que así puede que no os digan nada, pero que interpretaron a personajes icónicos de la televisión infantil reciente. Uno estaba debajo del disfraz de Tinky Winky, el Teletubby morado, y el otro era el malo de Lazy Town, Robbie Rotten. Si os digo que falleció John Mahoney, quizá nos venga a su cara inmediatamente a la memoria, pero era el padre de Fraser en aquella serie de televisión. Y a este no le pondréis cara, pero su nombre sí os sonará porque salía en los créditos de series como La Ley de los Ángeles, Policías de Nueva York y sobre todo Canción Triste de Hill Street, el guionista y productor Steven Bochco. También se fueron Isao Takahata, el japonés creador de las series de Heidi y Marco, el actor y mago Harry Anderson, al que todos recordamos haciendo de juez Harry en Juzgado de Guardia, los directores Milos Forman y Bernardo Bertolucci, el grandísimo Burt Reynolds y la eterna Lois Lane, Margot Kidder. En España nos quedamos sin la voz de Pepe Mediavilla, el habitual actor de doblaje que se encargaba de encarnar, por ejemplo, a Morgan Freeman. Por ejemplo, también se ha ido Kofi Annan por lo de Morgan Freeman. Y que en los últimos años fue la voz de Gandalf, tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit. Y siguiendo con el doblaje, también se fue la voz de Whoopi Goldberg y de Pipi Calzas Largas, la actriz María Dolores Gispert. Otra figura importante de nuestro cine, el especialista Reyes Abades, también se fue en 2018, José María Íñigo, Álvaro de Luna, el Algarrobo, Yvonne Blake y dos figuras míticas de nuestra televisión, Cesario Estebanez, el agente Romerales de Farmacia de Guardia y el tipo genial que tantas veces le dirigió en aquella serie, Antonio Mercero. Y por cerrar el apartado televisivo, falleció alguien que muchos no sabían que seguía vivo, bien porque era muy mayor, bien porque ha sido asesinado, entre comillas, una y otra vez mediante los rumores de internet. Estamos hablando de Richard Harrison, más conocido como el viejo del programa La Casa de Empeños. Terminamos con las letras y las ciencias, porque este año se nos fueron Úrsula K. Le Guin, una mujer pionera en la literatura fantástica y de ciencia ficción, autora, por ejemplo, de la saga Terramar y un auténtico icono feminista. También se marcharon Stephen Hawking, el escritor Tom Wolfe, el periodista Francisco Pérez Avellán, al que si buscáis en Google vais a reconocer por sus apariciones en Cuarto Milenio o en cualquier programa que hablase de Crónica Negra, y que era un tipo impresionante, con un conocimiento brutal. Pero cerramos con dos que nos dieron mucha penita, y los dos tienen que ver con el mundo de las viñetas. Uno es Antonio Fraguas, más conocido como Forges. Cuánta falta nos iban a hacer ahora precisamente sus viñetas. Y uno de los padres del cómic de superhéroes, tal y como ahora lo conocemos, el rey del cameo, Stan Lee. Para todos ellos, ¡Excelsior! Oye, hazte un favor a ti mismo, Brody. No esperes más, porque ni todo el dinero, ni todas las mujeres, ni siquiera todos los cómics del mundo pueden conseguir reemplazar a esa persona. ¿Todos los cómics del mundo? Confía en mí, creyente. ¡Hablamos del milenialismo! ¡Cojones, ya! Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Oye, pues a lo mejor este programa nos queda menos de 3 horas, incluso no llegamos a las 2 horas y media, que después de las turras que hemos dado últimamente, tampoco está mal. Vamos con los comentarios que nos habéis dejado en las redes estas semanas. Esta vez son poquitos. Vamos a empezar a pasar lista, como hacían los curas de los pueblos, estos que te pillaban y te decían, que no te he visto en misa. No te he visto en domingo, te cogiendo de la patilla. No te he visto en misa este domingo, claro. A ver si vas a estar en pecado mortal y te vas a morir y vas directo al infierno. No lo quiera Dios. Si son como el cura aquel de Ponferrada que era cazador de vampiros. Era cura y cazador de vampiros. Era cazador de. Don Domingo. ¿Qué porte tenía? Era respeto. Yo todo mi respeto. Decía, a un tipo que por las noches limpiaba de vampiros el Bierzo, le tengo muchísimo respeto. La foto donde Don Domingo. A saber dónde estará. Hay que buscarla para borrarla en Twitter y que la gente sepa. ¿No lo mandasteis al grupo? Sí, pero vas a ver andará. Bueno, pues eso, que a ver si os va a pasar algo y no quede un mensaje vuestro para la posteridad. Para la posteridad y para nosotros. Antes de ir con los comentarios, hay que dar las gracias nuevamente a nuestro amigo Mikel por el impresionante dibujo que nos mandó con caricaturas de amigos y de nosotros como miembros del podcast en una casa que es como la del 13 Rue del Percebe, pero con el logo de la casa de mi hermano y que está dibujado muy guapamente por Excar de TVOs Malavida. Así que muchísimas gracias a los dos. Si echáis un ojo a nuestro Twitter, ahí está... la foto del dibujo e incluso el vídeo de cuando hicimos el unboxing. Hay que decir una cosita sobre Excar Malavida, que aunque están un poco de capa caída, llevan mucho tiempo sin publicar, al cual yo estoy muy cabreado, porque tenían un podcast maravilloso de TVOs, que era Charlando de TVOs. Y otros vicios son más feos. Por favor, desde aquí, Excar, si nos oyes, volver de una puta vez, que os estamos echando mucho de menos. ¿Una persona amable? ¡Una persona amable, por favor! ¡Que nos vuelva a traer! ¡Charlando de TVOs! ¡Padre! Vale, y dicho esto, ¿qué tenemos por ahí en Twitter, Puni? Pues sobre los premios Vinagrito, que queríamos que nos mandaseis los vuestros, tenemos a José Manuel Guirado, @JMGuirado. J. Lo peor es que se acabaron los cameos de Stan Lee. Pues totalmente. Sí, amigo mío, sí. Miguel González, @MiguiGB, dice: para mí, lo peor del año ha sido la gestión de Disney de solo. Sí. Cuando cambiaron de director de Ron Howard, debieron retrasar la película a Navidades en vez de meterla entre Infinity War y Deadpool 2. Resultado, una gran película vapuleada en taquilla por gilipollas. Totalmente correcto. ¿De qué te ríes? ¡De ti, que eres gilipollas! Hace tiempo que no lo poníamos. Sí, y siempre pones este audio cuando me toca luego hablar a mí. No, pero es maravilloso. Pienso en Disney. Ya. Pienso en Disney, no en ti. Ya. Luego tenemos el apartado de, en el que seguimos de acompañamiento, y eso está muy bien. A nuestra amiga Esther, esta mujer, nos dice: lo bueno de volver a de volver andando desde el curro, por aquello de hacer ejercicio, es que me estoy poniendo al día con mis podcast favoritos. Arroba casa de mi bro, hashtag generación VHS, arroba fangirl podcast, fangirl podcast, arroba éxito parcial y arroba carne cruda radio. Lo malo, las agujetas. Pedazo de lista para estar ahí metidos, ¿eh? Entre carne cruda y fangirl podcast. Pues consejo para las agujetas, Esther: la cerveza tiene muchos antioxidantes, no dejes de beber. Jamás fíjate que jamás pensé yo que iba a dar un consejo sobre agujetas. ¿Ves? Puni. Pero hombre, es que Puni, aquí donde le ves, es una persona, es un especialista. Claro. Yo cultivo muchas cosas y a veces hasta me las fumo. O sea, que... Él cultiva muchas cosas, incluso su cuerpo. Además. Y su mente. Y su mente. Lo que más. Y a Paco Gurni, de Días de Juegos, que hace poco estuvo en las jornadas de Protos y Tipos de Zaragoza y estuvo grabando entrevistas e historias. Y claro, se llevó todos los cacharros, pero nos dice: lo peor de esta movida es tener que recogerlo todo el tinglado a las 2 de la mañana después de dos días de casi sin dormir. Y para montarlo otra vez. Pero todo mejora si escuchas arroba casa de mi bro durante la tarea. ¡Gracias, hermanos! Gracias a ti, Paco. Ya hablaremos del crossover anual que tenemos que hacer, como siempre. Y de que me debes una comida rica, amigo. ¿El salmorejo? ¿El salmorejo? Hablamos de salmorejo, nada de sexo. Vale, no. Meter la polla en salmorejo. Pero igual acabo metiendo la polla en salmorejo. Yo que nunca se sabe. Déjalo. Lo que sea por el podcast. Si haces eso, que sea después de que el resto nos hayamos cogido salmorejo de nuestra parte. Bueno, pero es típico del salmonejo echar huevo, y yo se iba a meter un huevo de calidad, tú eras, ¿sabes? Troceado. Bueno, sigamos, por favor. Yo, más comentarios sobre José Manuel Guirao nos dice: casi me caigo de la silla escuchando el pit que se marca Michael sobre la vida de Tolkien en el último programa. ¡Profesor Tolkien! ¡Un cuento! Hay que hacer algo con eso, de verdad. Algo haremos. Si no lo hacemos nosotros, hacerlo vosotros, audiencia. Sí. Masiva. Y Miguel González nos dice: lo del cuento anduve a rastro. Me encanta porque como Miguel es de Galicia, Jesús está en gallego, dice: lo del cuento anduve a rastro. O sea, es que es buenísimo. Es que me trata tantos recuerdos. Bueno, no sabes. Vaya, por Dios, salieron los de León. Escucha. De León, tu puta madre. Que somos del Bierzo. Estos pijos de madre que no saben lo que es el Bierzo. Tú sí que serás de León, pijo de mierda. Sí, los de León, De la puta cultural serás. Seguro que os coméis ahí el bistec de ternera, payaso. Payaso. ¿Acaso pensarás que es mejor el barrio húmedo que por el gorrino? No tengo ni puta idea de qué están hablando. En serio. Bueno, escucha, que estuvo Miguel en Ponferrada. Pues estuvo bien, entonces. Estuvo bien. Disfrutaste. Disfrutaste, ¿no? Ay, Miguel. Te comiste. Comiste botín. ¡Que te calles, madrileño! ¡Cala la boca, madrileño! Os estáis yendo al asturiano por saberlo. No, vale. Este de Madrid no sé si será o será de Calamocos, por lo menos. Este es de Calamocos. Este es de Calamocos, seguro. Bueno, tira, yo, tira. Aquí, la Ponferrada desatada, pues eso, aquí... Ponferrada Leide, ¿eh? No me la jodas. Sí, estuvo Ponferrada y también nos felicita por el último programa y nos manda una selección de espadas del mundo del videojuego. A ver, atención. ¿Espada maestra? ¿Del Kingdom Hearts? ¿Eso es? No. No, defiende a Pedro. ¡Ay, coño! ¡Medio! El puto Zelda, he dicho yo Kingdom Hearts. ¿Verdad que es la espada que lleva Zelda? He dicho el... Es la espada que lleva Zelda. Lo he dicho aposta. Lo he dicho aposta mientras guillaba el ojo. ¡Claro! Guillaba el ojo. Espada maestra. Y tenía los dedos cruzados. La espada maestra, la Soul Edge, la Buster Sword, que no sé cuál es. Yo tampoco. Frostborn es de WoW. Es la espada de Arthas. La Rebellion, que sí que sigue de Dante. Espada del Caos. De Kratos. Débora Caos. Ulfael. Dragon Dogma. Que es la espada del Dragon Dogma. Karsomir. Vale. Muy bien. Pues nada, me encanta porque Miggy siempre nos pone deberes, el cabrón. Hay que mirar todas estas. La Buster Sword es la de Final Fantasy VII de Cloud. Que siempre hemos dicho la puta espada de Cloud. Claro. Del ridículo. Tiene tamaño y forma para llamarse así, la puta espada de Cloud. La puta no está mal dicho, Está aceptado. La puta espada de Cloud está. Luego yo, cuando edito el podcast, cuando me pongo a hacer fact-checking, pues. Haces bien. Y Miggy también nos dice que Operación Bikini con The Rock ya. Bueno. Por cierto, ¿qué pasa con James Woods? Hace tiempo que no se pasa por el podcast. Gracias. Pues mira, para no ver que sale la que ha liado. Ha estado. Que cuando le sacamos un rato, pues llena. Sí. Llena mucho. Pues sí, bastante. Hay que sacarle, pero con... Está James Woods, que no quiere salir, sale poco y llena. Y The Rock, que quiere salir todo el rato y tratamos de impedir que salga. Que salga. Y así va. Y también tenemos comentarios en iVoox de Ewoken, que dice varias cosas con respecto a este último programa. Y nos comenta que, ¿sabéis que me sé de memoria la letra de Power of Dice World de tirado? Totalmente, seguro. O sea, como todos. Sí, tenemos que decir que. O sea, todos los que tenemos una edad y que hemos friqueado. Tú eres Manowar, un señor, y punto. No, sí, es, respétate y que te respete. Eso es un sello de pureza. Y fuera. El saberse fuera. La letra de The Power of Dice World es una muestra de ser un señor. Con, que se viste por los pies. Sí, sí, que le gustan, claro, los taparrabos y también, bueno, los hombres musculados y aceitosos. ¿Y a quién no? También sobre eso nos pregunta que... ¿A quién, cierto, no le gusta estar entre amigos? ¿Para cuándo un especial Espadas de Carne? Perdona, repite. Nos pregunta también que ¿para cuándo un especial Espadas de Carne? Sobre eso yo tengo una respuesta. Y Woken, hace, oye, mucho tiempo que no voy, pero la próxima vez que vaya a cenar a un Brasa y Leña, le pregunto al señor que te trae... la carne bicho. En una espada, ¿sí? Le pregunto no, sobre ahí, claro, ojo, ha dejado un nicho, ¿eh? Sí, sí. Un programa esta temporada, ahí lo lanzó uno de huevos, a un programa de porno friki. ¡Bum! Como cuando tú te viste Doctor Who por necesidades del guión. La porno de Doctor Who, dices. Ahí, y era más grande por dentro que por fuera. Pues. Sí, también. Hay que, también, ¿verdad? Hay que decir que... Ewoken... Ewoken me comentó que... siendo un programa tan super guay como somos y con todo lo que sabemos, que por qué tenemos tan pocos comentarios. Tampoco es algo de Woken que nosotros tampoco entendemos. Yo tengo la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque no nos conoce de verdad. Nos sigue gente como nosotros. No. Es por esto. Estoy rodeado de idiotas. Bueno, perfecto. Y luego, sobre todo, me hizo mucha gracia porque la pregunta, lanzó una pregunta al aire, porque él tiene problemas a la hora de poder ver cosas con su señora, porque su señora... Estamos hablando que Woken es colega, sí, tuyo. Es colega mío. Woken, vale, es colega, vale, aclaremos, porque... Entonces, tienen más amigos. Fuera, sí, de fuera, fuera de estos cuatro. Joder, Víctor, pero no lo han dicho nada, pues vamos a haberlo celebrado. Con aplausos. Entonces, Woken me comentó que tiene problemas a la hora de poder ver cosas con su señora, porque su señora es un poco como la señora de Yo-Yo. No, perdón, como Yo-Yo, que Yo-Yo no puede ver cine de terror. Sí, porque tu señora sí. Al Woken le encanta el cine de terror, ¿vale? Claro. Y a su señora no puede ver cine de terror. Entonces, dice, tenías que hacer un especial sobre los problemas, sobre todo, haríais vosotros tres. Es una solución muy peligrosa para esos dos matrimonios. Sobre vosotros tres, que sois los que tenéis pareja, de... ¿Cómo solventar este tipo de problemas de quién manda a la hora de tener el mando? Hostia, pues, eso sería muy... Yo no me atrevería, fíjate. Manda. Bueno, con esto acabamos. Hasta el programa. Yo cómprate una Switch. Y una tablet. Que no le gustan los jueguecitos. Y Woken también nos dice textualmente qué puta risa, refiriéndose al programa del final de la temporada pasada, el que hicimos con Paco y con Carlos de Placeres Culpables. Y eso es lo que mola del podcasting, que recibes mensajes y feedback de programas que a lo mejor has hecho hace casi un año. Viajamos en el tiempo. Eso mola. Sí. Otra cosa que me dijo que se meaba de la risa. Normal. Literal. Oye, hay que decirle a este chaval que se venga un día. Woken es majísimo. Porque se ve mal. Le voy a hacer publicidad de su puto podcast. Que tiene tres podcasts en 2 años que lleva el podcast. Han subido 3 programas los cabrones. Que es sobre heavy metal, que se llama Rage Sónico. Sí. Es un buen ritmo ese, ojo. El Rage Sónico. Han sacado, es decir, ¿qué haces querer? Han sacado ahora, después de casi 2 años, su tercer programa. Es pues maravilloso. Hay que decirle entonces a Woken que se venga un día o por Skype o por lo que sea. Pero tenemos que hacer un crossover con él. Y otra de las cosas que mola de tener un podcast es tener tus propios trolls. Alguien de la mesa tiene un troll, claro, el resultado te sorprenderá. Como un tal anónimo que nos ha dejado un par de mensajes en iVoox en el programa del Red Dead Redemption. Y que dice así: el Yo-Yo ese es retrasado. Y luego nos deja otro mensaje que le dice: paga la coca, Yo-Yo, por alusiones. Hola. ¿Eres retrasado? Puede ser. ¿Le debes la coca a alguien? ¿Me tienen que hacer las pruebas? ¿Tenemos que empezar a llamarte Matt Damon? Yo defiendo o Chris Pratt, que es alguien que le conoce porque ¡Nick! ¿Cómo sabe que ha retrasado? Claro. O sea, tiene que ser alguien conocido. O alguien al cual le debes coca. Alguien que lo sabe y lo sabe muy bien. Y lo de pagar la coca. Dile algo distinto a lo que le has contestado, amigo. Algo distinto a lo que le has contestado. Claro, demuestra tu ingenio de Villaverde, chaval. Tu podcasting. Pim, pam, pum. Si quieres, te la vendo. ¡Bum! ¡Wow! Ay, yo no paga porque vende. Ajá. Y yo que pensé que el que iba a tener hater sería yo, y resulta que he tenido este. ¡Sí! Ahí está. Ya ha resultado tú primero. Me has pasado así por la mano. Por la derecha, total. Me pasó por la derecha, por completo. Nada, nadie se lo esperaba. Está muy bien, anónimo. Si tienes huevos. Tienes huevos. Escribe más cosas. Y pon tu nombre. Que el yo-yo es de Villaverde, chaval. Que el yo-yo es de Villaverde. Al loro con el yo-yo. El yo-yo te revienta. El yo-yo coge al vikingo de San Fermín. Escucha. Sois los típicos colegas que se emocionan. Ay, estoy yo detrás huyendo. Ya vale. Escucha. El yo-yo te parte toda la boca. El yo-yo te destruye. El yo-yo te revienta. El yo-yo te destruye. El yo-yo te manda una hostia a tu fortaleza en la soledad. ¡Buah, chaval! ¡Buah! Bueno, y en friki también. Bueno, el yo-yo de una hostia te pone el pelo normal y de otra te hace tener un máster en la el yo-yo tiene un hijo en Walking Dead y lo salva, payaso. El yo-yo se saca un máster en solo en la red Juan Carlos si quiere. Pero yendo a clase. El yo-yo tuvo el sueño de los serranos dos veces. Bueno, y dicho esto, que nos vamos ya. ¡Decid adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! El yo-yo ya se fue. Su empresa, señoras y señores, está siendo asediada por Gordon Gekko. Teldar Papers está endeudada hasta los dientes, como cualquier país de Sudamérica. Recomiendo con firmeza que desenmascaren las intenciones del señor Gekko de despojar a la compañía y perjudicar gravemente a los accionistas. Recomiendo con firmeza que rechacen su OPA y den un voto de confianza a la antigua directiva. Muchas gracias. Bien, le agradezco la oportunidad que me da, señor Cromwell, al ser el mayor accionista de la compañía, de tomar la palabra. Señoras y señores, no estamos aquí para hablar de fantasía, sino de lo que es pura y simple realidad. América. América se ha convertido en una potencia de segundo orden. Su déficit fiscal y comercial tiene proporciones de pesadilla. En los días del mercado libre, cuando nuestro país era la primera potencia industrial, se respondía ante los accionistas. Los Carnegie, los Mellon, los hombres que construyeron este gran imperio industrial, lo lograron porque lo que se jugaban era su dinero. Hoy, la directiva no tiene peso en la compañía. Todos juntos, esos hombres ahí sentados reúnen menos del 3% de la compañía. ¿Y en qué invierte el señor Cromwell su sueldo millonario? No en acciones Teldar. Tiene menos del 1%. La compañía es de ustedes los accionistas, y están siendo manipulados por esos burócratas, con sus almuerzos de trabajo, sus cacerías, sus aviones privados y sus contratos lucrativos. ¡Esto es intolerable! ¡Se está excediendo! Teldar Paper, señor Cromwell. Teldar Paper tiene 33 vicepresidentes y cada uno de ellos gana más de $200,000 anuales. He pasado los dos últimos meses analizando lo que hacen todos esos. Y sigo sin saberlo. Lo que sí sé es que nuestra empresa papelera perdió 110 millones el año pasado, y que seguramente más de la mitad se gastó en ir y venir de papeles entre todos esos vicepresidentes. La nueva ley de la evolución en las empresas americanas parece ser la supervivencia de los peores. Pues para mí, o lo haces bien, o quedas eliminado. En las 7 últimas operaciones que yo he realizado, 2,5 millones de accionistas han ganado $12,000 millones. Gracias. Yo no soy un destructor de compañías. Soy su liberador. Y este premio es un premio triste. No lo... Aunque. Aunque. ¡Corte! Queridos oyentes, aunque parezca lo contrario, estamos llorando de pena. Ya tengo bonus track.